¿Cómo están, banda? Bienvenidos al Atomics Podcast 016. Yo soy Asher y estoy acompañado por Emilio Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Que tengan un muy buen momento, sea el que sea del día. Oh, y también está con nosotros el editor in chief, Irving Pérez. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien y con días lluviosos como nosotros por acá. ¿A poco no es mejor que bien bonito, muy bonito? Y también está con nosotros Jorge Díaz. Aquí ando chido, pero no importa, sí me pueden tocar. No me toques. Oigan, un agradecimiento a todas las personas que han consultado, han leído nuestros contenidos, a todos los que han dejado su amable comentario, o quizás si no es tan amable, de verdad, muchas gracias. También. Gracias por mentarme la madre. No, porque realmente muchas veces eso te sirve a ti como que para reflexionar, para cuestionarte, para hacer las cosas mucho mejor. Para deprimirte. Sobre todo, si alguno de ustedes pues no se necesita un poquito más de grasa, un poco más de lípidos en su cuerpo, pues... qué mejor que cuando te deprimes te pones a comer y comer. Así es, Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, por supuesto. Pero no, ya fuera de broma, los agradecemos a todos. Y pues, la semana pasada recordarles que tuvimos un top de franquicias que nos gustaría ver en Xbox. Esta semana también tuvimos uno de franquicias que nos gustaría ver en el PlayStation 4. Así es. Ya viene el de franquicias que nos gustaría ver en Wii U, entonces... Sabemos que no les gusta Nintendo, entonces por eso lo dejamos al final. Pónganse las pilas y pónganse chidas en los comentarios el tipo de franquicias que ustedes crean que necesita Nintendo para poder salir adelante. A ver con qué cosas hipsters nos salen, ¿no? De que yo quiero Molmenia, a ese sí le doy un like. Oye, también la semana pasada la reseña que nadie peló, la de Disney Magical World, a nadie le importó. Muchas gracias por mandarla, no, por no pelarla. Por no leer. Ahorita, en cuanto escuchen esto, ya debería estar publicado ahí la reseña de Mario Golf World Tour. Que al rato vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y si... comenzamos ya con algo que todos esperamos el año, Destiny. Sí, y de hecho ya vimos ahí las clases de Destiny. Y la neta, y va a decir, ¿las clases a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas me toca la clase? No, hablamos de las clases que tienen para elegir en Destiny para su personaje. Así es. Y la neta es que ahí Bungie ahorita, repito, Bungie y yo estamos como en una onda tipo casi divorcio. Porque corrieron a Marty O'Donnell y yo me todavía sigo dolido de eso, pero está bien que vemos aquí, por ejemplo, tenemos en la... No sé, Asher, es una cosa de karma. El día que yo conocí a Marty O'Donnell fue muy grosero conmigo. ¿Neta? Así, sí. ¿No te abrió la puerta? Le tuve que rogar para que me diera un autógrafo y me lo dio así de mala cara, así que yo creo que es karma. Yo el día en que conocí, la única vez que he platicado con Marty O'Donnell y lo conocí, estábamos trague y trague los dos. Y como pinches 2 horas ahí platicando con él y ventaneó a todo mundo y cosas que yo no puedo decir, pero... Uy. Pero lo tengo grabado y cuando me muera... Las memorias de Asher. Oigan, hablando acerca de las clases, pues tenemos a los Hunters, que aquí dice que son capaces de tomar cualquier riesgo a cambio de una jugosa recompensa. O sea, el Hunter es como algo más como lo estándar, ¿no? Es así como la clase media. A mí me encanta que, bueno, sobre todo, a veces... La selfie clásica del Atomic Podcast. ¿Es clásica? ¿No? Pensé que nada más se había hecho una vez. Una. No te ve, George. No me veo. ¡Ah! Ya. Estás quemado, George, por la luz. 2, 3. Chido. Yeah. Ando chida. Ahorita chequen el Twitter de arroba el cloud, que está por subir la foto del selfie del Atomic Podcast. Pero pues sí, regresando, muchas veces... sobre todo los juegos que no son, incluso hasta los que son RPG, cuando te dicen clase, o sea, te dicen, a ver, tú tienes una clase y eso se va a ver nada más en los stats. Hay algunos que son tan miserables que la clase nada más tiene que ver con los stats. Hay otros que lo llevan un poquito más, que tienen, por supuesto, un diseño diferente, pero a mí me gusta cuando se toman el tiempo para decirte un poquito del background de lo que tú estás agarrando. Lo que... Lo que pasa es que fíjate que aquí algo que yo veo muy acertado de ese proyecto de Bungie respecto, por ejemplo, a Titanfall. Titanfall también está en esta onda de revolucionar un poco el género de los juegos de disparos en primera persona. Ya lo hizo. Ya, como bien lo comenta Clau, de alguna manera pues ya lo hizo en cuestiones de gameplay. Pero aquí lo que se me hace interesante de Destiny es de que también se ve que en cuanto a la historia, en cuanto al universo que nos va a presentar, como que se ve por ahí un poquito más profundo. ¿O cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como si fuera Halo meets Borderlands y ya. Uh-huh. Pero lo ves hueco de todas formas. Que es una buena descripción bonita, ¿no? O sea, no lo digo por denostar, para nada quisiera denostar a Titanfall, pero esta cuestión de decir revolucionado el género es un poco exagerada. A mí también me parece que Titanfall no tiene nada. O sea, me gusta, o sea, de ninguna manera estoy dudando de que Titanfall sea divertido. Ajá. Pero no creo que Titanfall tenga ni una sola idea nueva. Y a lo que me refiero es, como dices, no es una sola idea nueva porque es nada nuevo y debajo del sol. Entonces lo único que hacen y ahorita sigue en boga y está muchísimo es el de mezclar, si no géneros, estilos. O sea, que dices, vamos a Titanfall, ok, es un shooter, bueno, first person shooter. ¿Qué vamos a meterle? Ok, robots. Vamos a meterle robots y parkour. Parkour. Y y ahí ya tienes la fórmula de Titanfall. Y le quitamos la campaña. Tienes la fórmula de Titanfall. Como un licuado sabroso, Irving. O sea, echaron al licuador un montón de cosas y al final la mezcla pues quedó bien. Sabe, o sea, sabe muy bien y quedó también sobre todo balanceado. Oye, pero sabes, así como dices, es como por ejemplo cuando tú vas y tú pruebas quizá una combinación que nunca habías probado en tu vida, que dices, oye, esto sabe a coco con sandía y un poquito de apio, fresa. Ahora quiero eso. Y entonces, o sea, no vas a decir tú, oye, nunca había yo probado esta combinación, pero los elementos por separado sí los conozco y no es algo nuevo. Entonces, eso es a lo que me refiero, como con estas cosas que están en boga. Oye, ajá. Aquí en Destiny lo que vemos también es como un poquito el Bioshockismo, ¿no? O sea, sí, también. Sí, ajá. Y eso se me hace. O sea, yo conozco mucha gente que ha criticado Bioshock Infinite, incluyendo Artemi Urbina y demás, muchísima gente. Que comenta así que como un shooter es bastante mediocre, hasta a mí me pareció en ciertas ocasiones. Pero en algunos momentos, los mejores momentos de Bioshock para mí fueron precisamente los que estabas usando, como todos estos, o sea, los Vigors o que estabas usando en los primeros Bioshock, las otras madres de congelar cabrones y todo eso. Entonces, yo creo que si eso lo combinan con Halo, así tal cual como lo vemos aquí con las distintas clases en Destiny, de que puedes usar poderes a lo cabrón, como lo habíamos visto ya en Halo Reach, como lo pudimos ver en este otro nivel. Esta cosa que eso está más allá de Halo. Esto que es Destiny, le tira más al multiplayer, no masivo, pero sí permanente, ¿no? Esto es solo online. Sí, no, de hecho. ¿Tiene campaña igual que o no? Igual que Titanfall. Es igual. No, Destiny. Oye, no, Destiny es un juego hecho y derecho, ¿no? ¿No se trae campaña entonces? Pero campañísima, o sea, Destiny no solo trae online, trae campaña, trae un pedo para seguir jugando. Trae como un pedo multiplayer que se mezcla seamless con la campaña. Haz de cuenta que tú estás jugando y vas caminando por X pasillo. Ajá. Y de repente sale un robotzote y llegan más personas a ayudarte a chingarte ese robotzote. Y esas son personas que estaban justo en la misma parte donde tú estabas jugando. Pero sigue siendo solo multijugador. Pero sigue siendo solo, o sea, no, un título completamente. No. O sea, si no estás en línea, pues no puedes tener ese tipo de. Si no juegas en línea. Es como lo de sumonear que dice Jorge para decir a invocar. Sumonear. RPG, todo. Mira, a ver, yo tengo una pregunta. Sumonear. Sumonear de guayaba. ¿Me puedes contar la historia de lo que pasa en Titanfall? No, la verdad, y lo ponía en la reseña, o sea, la verdad es un pretexto nada más. O sea, juegas la supuesta campaña y te digo, güey. No sirve esa campaña. Dime, o sea, déjate de que sirva o no sirva. O sea, dime qué pasa, o sea, de qué se trata. Güey, nunca entiendes, güey. ¿Quiénes son los que están peleando? ¿Por qué pelean? Nunca entiendes, o sea, ves que todo está forzado porque finalmente Titanfall es nada más. Lo que te está vendiendo es las partidas multijugador, wey, nada más. No te está vendiendo nada de historia. Y ahí te ponen algo medio forzado, pero que la verdad no aporta nada. Entonces, no, yo me refiero a que el chiste de la diferencia en Destiny es que sí se están preocupando por contarte un poquito de este como universo que están creando. Así es. Y ahí es donde es más diferente que a que Titanfall. ¿Sabes qué sucede ahorita que dijiste lo de los licuados y lo de los ingredientes? Yo creo que si dijéramos que el coco es la campaña, poco a poco se está olvidando en cuestiones como Titanfall y demás. Y yo creo que va a llegar un futuro en el que vamos a decir: ahora la novedad es que los juegos vuelven a tener campaña. Claro. Así, ¿tú te acuerdas del sabor del coco y dices: ay, oye, de nuevo con coco? Es nuevo y no es nuevo. Ahora, amigo, con campaña. Ahora con campaña, ya me lo estoy imaginando, güey. Pues es que es mira, desde el surgimiento de uno de los aparatos más japoneses que hay en este mundo, que es el Walkman. Que el Walkman es una cajita negra sin nada más, o sea, es un cuadro así, un prisma negro, y que después en los 90 se empezaron a hacer los aparatos así como que estrafalarios, el Walkman amarillo y todas esas cosas. Uy, el amarillo, güey, no mames. Hasta que llegamos hoy en día a ver cosas como esto que tengo en la mano. El iPhone. El último iPhone, que es un refresco negro así, sin más adornos. Como si fuera el Walkman. Entonces, ¿qué es lo que te vendían? Es como, por ejemplo, tú... Pero todo por dentro, ¿cuántas chingaderas no haces? Oye, no, espérate, eso, pero... No, o sea, a lo que me refiero es al decirte que cuando Apple... cuando regresó Steve Jobs y luego quisieron levantar lo que dijeron: tenemos que sacar algo así como las iMacs de colores. Entonces, ves que... Experimentaron. Esta moda estrafalaria en muchísimas marcas, y después de ahorita están volviendo a lo más obvio. A lo simple. ¿Sabes qué pasa? Son cosas a lo más aluminio. Aluminio, o sea, son cosas que vienen y van. Es como dices bien, ahorita que pase esto, de aquí a unos 20 años que no van a haber inventado una sola cosa nueva, nos van a estar volviendo ahora, a vender lo mismo que conocemos. También hay que tenemos que llegar a un punto donde también tenemos que abordar el hecho de lo que es real, ¿no? Y también de la situación actual. Y yo creo que para las personas, o sea, precisamente en Xbox, en esta consola, su característica principal es el multiplayer en línea. Y obviamente íbamos a ver videojuegos que estuvieran únicamente enfocados a ser multiplayer en línea. Uh-huh. Y para Microsoft, pues le cayó como anillo al dedo, porque el desarrollo no es tan largo como el de crear toda una campaña, son como un chingo de juegos, incluyendo Garden Warfare, Titanfall y todo lo que falta por salir, sí, que son juegos única y exclusivamente hechos para jugarse en Xbox Live. No doubt. Sí. No doubt. Uh-huh. O sea, se pueden jugar en todos lados, pero la gente que prefiere ese tipo de experiencias está en Xbox. Obviamente. Y no va a ser la única. O sea, entonces, sí, por lo que estamos diciendo, Destiny es algo completamente distinto. Destiny es algo es algo mucho más similar a lo que es Borderlands, ¿sabes? Claro. O sea, es algo que ni siquiera se... O sea, yo ni siquiera podría comparar Titanfall con Destiny, porque tienen tanto que ver. Como la comparativa más bien es de que finalmente están de alguna manera buscando quedarse con ese público que disfruta de los FPS, ¿no? Una nueva generación de... El gran juego de disparos para... Exacto. De Activision y el otro de EA, como fue ahora Call of Duty y Battlefield, que van a seguir saliendo también. Oigan, y también ya para cambiar de tema... hay rumores de que ya va a salir. Bueno, no va a salir. Se anunciará Resident Evil 7, que es un no shit Sherlock. Uf. Pero, o sea, es algo inevitable. Simplemente que mucha gente no se lo esperaba. O sea, ¿ustedes creen que lo veamos en E3? Yo digo que sí. Anuncio por supuesto. Un teaser, un número. ¿Sabes qué? El teaser ya está. Tú terminas las campañas de Resident Evil 6. Spoiler. Y ya te sale ahí algo de que, como en todas las películas de Marvel, por ejemplo, viene algo más, o sea, espérate. Sí, te dejan picado. Y estamos seguros aunque no vendió el juego. De que viene Resident Evil 7 y estamos seguros de que N3 tienen que mostrar algo Capcom o qué otra cosa vamos a mostrar. De hecho, fíjate que rumores anteriores incluso se atrevían a decir que que iba a ser exclusivo de Xbox One, así como fue Dead Rising 3. Pero la verdad es de que a mí no se me haría como que algo lógico que le soltaran una exclusiva del calibre de Resident Evil si a Xbox. Si paga Microsoft, todo se vale. Sí, y Microsoft ahorita está de billetazos. Pero ustedes creen que sí, o sea, Microsoft les llegara. Ahora que acaba de ser lanzado el Xbox One en Japón y que a los japoneses nada les puede importar tampoco como el Xbox One. Imagínate los que tuvieran una razón para comprarse un Xbox One. Resident Evil 7. Pero no creo que valga la pena la inversión, digo, para Microsoft, de tener una exclusiva que seguramente ha de costar una buena lana. Muchísimo. Mucho más que Dead Rising 3. Claro. No creo que a ellos les importe tanto como a apañarse a Resident Evil. O sea, yo creo que ahorita, en 2014, no es una, no es una franquicia que sea tan relevante como para apañarla de exclusiva, siendo que te va a salir muy caro y que quizás no te va a retornar la inversión. Sobre todo viendo las ventas del pasado y sí, que finalmente pues ha sido una serie que ha cambiado mucho, ¿no? Que vemos que Resident Evil 6 no es lo mismo que los primeros tres títulos o algo así, ¿no? Algo que me preocupa de Resident Evil, que es básicamente lo que está sucediendo con Konami y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, es que estamos viendo, por ejemplo, en la serie Metal Gear, toda esta serie de remakes HDs y luego vimos Ground Zeroes y luego vimos Collection. O sea, todo esto es como, órale, vamos a sacar dinero para poder invertir y desarrollar el Phantom Pain. ¿Qué está pasando con Resident Evil 7? Yo no veo que venga en algún momento de este año y tal vez ni siquiera del próximo, porque no estoy viendo ninguna reedición de Resident Evil 5 o ¿quién sabe? O sea, en HD. ¿De dónde van a sacar el dinero para hacerlo? Yo sacaría Resident Evil 2. O sea, la neta, yo sacaría Resident Evil 2 con el engine de, o sea, con el engine del 6 y ya. Uh-huh. Punto. No, bueno, sí pegaría, pero ya queremos ver algo más allá. No, pero no es de lo que yo quiero, más bien es lo que sé que se vendería. Pues mira, es como, por ejemplo, como Halo. O sea, el rehacer el primero con la punta de la tecnología que existe en ese momento, yo creo que ese es el camino. Pero más bien sería un remake que sería como el de, sería similar al que hicieron en el GameCube, ¿sabes? Ajá. O sea, sería como lo que hicieron con Resident Evil 1 cuando lo pasaron a GameCube. Que hasta o Wii Evil llegó. Lo que me preocupa es qué vamos a ver de Resident Evil, porque obviamente nos tenemos que hypear con algo antes del 7. ¿Y con qué dinero les vamos a dar a Capcom para que, órale, pues, hazme Resident Evil 7? Y en ese sentido, Jorge, yo creo que sería más fácil, o sea, que sí veamos un anuncio de Resident Evil en E3, pero sea algo así. O de alguna 3DS, colección. O algo así como Revelations, o sea, como un Resident Evil que no es... Uno como secundario. Ajá. Y que lo veamos para Xbox One y que chance y es exclusivo. O sea, como Code Veronica en el Dreamcast. O sea, exacto. Puede ser. O sea, sí. Pero yo creo que sí vemos, sí escuchamos la palabra Resident Evil en E3. ¿O qué opinan ustedes? Yo diría que un 70%. Sí. Mi corazón me dice que sí vamos a escuchar Resident Evil. Pero también hay una posibilidad de que no, ¿sabes? O sea, también totalmente posible de que después en Capcom, en el Captivate, que creo que ya no lo hacen como hacían hace unos años, su evento ese. Donde mostraban como el Global Gamers Day de Bandai Namco, pero Capcom hacía el propio. Digo, ya pasando a otra onda, por ahí los jugadores de The Last of Us, el Grounded Bundle DLC en la semana del 5 de mayo. Uh-huh. Ahí vamos a ver el último, ¿no? Ya es el último, y fíjate que yo creo que lo más interesante de esta expansión es trae por ahí algunas cosas para el multijugador que finalmente pues los jugadores de PlayStation sí le entran al multijugador de The Last of Us como le entraron al de Uncharted, pero yo creo que lo que se me hace más importante de este paquete es un nuevo modo de dificultad que ellos advierten que es así, o sea, güey, que si tú eres de los que presumen de tener sus trofeitos, güey, o sea, te va a costar así sudor conseguir pasar la campaña en este modo de dificultad. ¿No creen que sea algo como muy de repetición? O sea, ¿no creen que baste con una onda Dark Souls de que ya sabes cómo que está te lo pedo? Aprendas, uh-huh. Quizá. Uh-huh. Ahora, hablando de Last of Us, en algo que yo considero relevante, pues tenemos que es inminente lo de Remastered, que es la salida de Last of Us para PlayStation 4. Yo creo que llega alabados el señor. Llega después de yo calculo que terminando de 3, lo estamos viendo ya en las tiendas. Y yo calculo también que o sea, yo lo que creo es que no para Naughty Dog no creo que sea tan simple como vamos a sacar el juego en 1080, 60 cuadros por segundo y ya. O sea, yo creo que si se trata de Naughty Dog, yo creo que sí vamos a ver algún algo, ¿sabes? O sea, como una onda de que las sombras ya están mucho más trabajadas, de que las texturas todas están como no redibujadas, pero en la calidad original con las que se trabajaron. O incluso un remodelado de los personajes, como sí, pasó en Tomb Raider, ¿no? Como le cambiaron la cara, el pelo, todo eso, ¿no? Eso es lo que yo les decía en la reseña del nuevo Tomb Raider para Next Gen. Ojalá eso se vuelva el estándar de estos remakes Ajá. O sea, porque muchas veces nos quejamos, decimos, pero yo quiero un juego nuevo, carajo, ya compré mi consola, que no sé qué. Y tienes mucha razón al reclamar eso, pero si las compañías van a decir, vamos a empezar a sacar a los juegos de Last Gen reediciones y eso, si son de a partir de Tomb Raider para arriba, ok, me parece excelente. Y si son de ahí para abajo, la verdad que ni nos quiten el tiempo. Ojalá, y estoy seguro que Naughty Dog va a hacer un buen trabajo con eso. Yo también, yo claro. también creo que... Y de hecho, el que ellos se atrevan a ponerle remastered, también te habla sí. Te habla mucho de que le van a meter mano más allá de simplemente escalar todo a 1080, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo que ustedes esperaría y tendría, subiría mis expectativas en cuanto a cómo vamos a ver Brace este Last yourself. Of Us. Brace yourself. Uy, imagínate ser quien no ha jugado The Last of Us y que lo va a jugar por primera vez en esta edición de PlayStation 4. Va a estar bien chingón. No, yo lo vería. No, la neta, yo no sé qué hace. Qué chido. Juégalo, Juan Emilio. Chido. ¡Juan Emilio! Un verdadero remaster en la cuestión de la inteligencia artificial. O sea, que de verdad se pongan a crear más mecánicas. No, eso sí no creo que suceda, porque yo digo que el juego, en cuanto a mecánicas y en cuanto a gameplay y dificultad, va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí podemos ver son diferencias gráficas. Oigan, hablando de Claudio The Game... Llámese, o sea, Titanfall, que yo intenté jugar el otro día y tuve tus compas no llegaron. No estaba nadie, pero pasó algo curioso, que mi Xbox One está a un metro de distancia del modem, uh-huh. a un metro de distancia, y cuando yo estaba jugando por Wi-Fi, o sea, se friseaba como un segundo y funcionaba tres. ¿Neta? Todo el tiempo. Cuando entonces, lo reseñé, yo lo reseñé con Wi-Fi. Yo lo reseñé con Wi-Fi. Pero para mí eso fue algo. Yo creo que considero que fue algo por lo cual no me gustó el juego tanto como debería. Ajá. Y después lo conecté ya por cable y todo fue smooth. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo apenas estoy jugando Titanfall como se debe, ¿sabes? O sea, apenas uh-huh. estoy jugando Titanfall como está hecho para jugarse. Y por ahí Vincent Pella comentó que Expedition, este DLC para Titanfall, que de hecho se va a lanzar el próximo mes. Ya vimos unos mapas por ahí. Sí, y que aparte va a tener nuevos modos, ¿no? Para Titanfall. Ahí Claudio, yo vi que está diciendo, ¡oh, mames, güey! Mames, güey, va a estar buenísimo, güey. Los nuevos modos van a estar increíbles. Uf, ese mapa se ve de numa. Ya marcó la fecha del calendario, que ese día tampoco viene a trabajar. No viene a trabajar, igual que con Gran Turismo 6. No, y es que, o sea, el mapa se ve chido, ¿no? Pero y también por ahí se Vincent Pella confirma de que hay nuevos modos, o sea que ya es algo que se venía comentando, pero también eso se había dicho que no iban a ser como de pago. Entonces yo digo que los modos los meten por ahí unos días antes de que salgan los nuevos mapas, y luego ya estos nuevos mapas quizá se prestan mejor para estos nuevos pero modos. Pero a mí se me hace que esos nuevos modos de juego van a ser tan risibles como la industria de videojuegos hoy en día, al punto de ahora pues una tenemos maquilladita, tenemos un modo sin titanes. Como cualquier FPS, güey. Güey, pero la banda se va a prender. ¡Oh, sin titanes! No, lo que decíamos de las campañas. Ese sí lo estoy viendo, Asher. Ese de modo sin titanes, claro. Claro. Va a suceder, Asher. Claro. Va a suceder. ¡Claro! Oigan, malas noticias para Punisher. Se retrasa hasta 2015. Yo digo que buenas noticias. Son buenas noticias. Oye, dice, yo también quiero ver. Titanes que se suban en otros titanes más grandes, güey. Ojo. Mad Max, para mí, o sea, el hecho de que lo esté desarrollando Avalanche Studios, los creadores de Just Cause. Dos excelentes juegos que salieron en la generación pasada. O sea, son malas noticias también para mí, pero Puni ama a Mel Gibson, aunque no sabe. Era mala noticia que no fue el Just Cause 3. ¿Qué? Pero ya está. No ya se ve bien. O sea, yo ya lo vi. El dominio. Yo ya lo vi desde el E3 uh-huh. pasado. O sea, que también va a salir Just Cause 3. Pues sí, registraron el dominio al menos. Hoy Square Enix acaba de registrar el dominio de Just Cause 3. Y se prevé que también Avalanche Studios esté detrás de él. Y verano del 2015. ¿Cómo que se prevé? No, de hecho, hicieron un viaje a Sudamérica, que supuestamente para tener ideas para un nuevo juego. Obviamente se fueron por allá a la selva y se internaron por allá. Con que saquen una misión donde puedes matar a Peña Nieto, yo le entro así, pero cabrón. Mira, la verdad es que no es que uno no quiera IPs nuevas, por supuesto que las quiere, pero ya pensando en las cosas que pueden venir al futuro, imagínate cuando estamos hablando del nuevo Far Cry. que es una cosa lejísimos, pero el pensar en las personas que lo están haciendo, y ahora agrégale, no sé, un Just Cause. Entonces, no. Pero Far Cry ni vende. Que no vende. Güey, ¿No viste las cifras globales de Ubisoft que publicamos hace un día de juego? Obviamente no, Juan Emilio. No manches. O sea, cuando ves algo feo, pues cierras los ojos. No manches, no. O sea, eso es lo que hago yo. Pobre Far Cry está entre las franquicias no peor vendidas. No. Oye, recuérdale las ventas de PlayStation All Stars. Sí, te voy a decir las ventas. Va a cerrar los ojos, güey. Oigan, la neta, yo ya vi a banda jugar desde el E3 pasado, como a puerta cerrada, lo que fue Mad Max. No mames, se veía divertidísimo. O sea, la neta es que no es como, no es algo tan pinche como decir, ah, Twisted Metal, mundo abierto. No, güey, no, es mucho más que eso. Porque en el nuevo trailer que se reveló, que precisamente también anuncia este retraso hasta 2015, finalmente se centra en el auto, ¿no? Como también coprotagonista de esta historia, ¿no? Sí, y se ve bien bonito. Ya saben que va a salir. Pero fíjate que yo te decía que era buena noticia, Sasher, porque yo creo que cuando un juego no está bien terminado, y sobre todo este que es para ambas generaciones, o sea, yo creo que cuando no está bien terminado, lo mejor es de que sí el estudio tenga todo el tiempo, y mientras sirve que nos dejan descansar nuestros bolsillos un poquito. Pero ¿saben yo qué haría? Sí. Yo lo que sí haría es que haría el esfuerzo extra por tratar de conseguir a Mel Gibson. Te lo juro. Para la voz. O sea, para la voz y la cara. O sea, yo creo que, o sea, el hecho de tener a Mel Gibson en su papel, o sea, neta sí se me haría como lo que, pues es que los fans de Mad Max son fans de Mel Gibson. Claro. Te voy a decir, yo soy fan de lo posapocalíptico, de la ciencia ficción. Conozco Mad Max y nunca me he clavado tanto. Me emociona más la idea de la película. Digo, la idea del juego. Y aparte iba a salir una nueva peli, ¿no? Se supone. Por ahí había también... Sale Jesucristo ahí con Mel Gibson. Mi punto aquí es que sí sé lo que dices, pero yo creo que no son tantos los fans que de Mad Max, que quizás no le entran a los videojuegos, que vayan a poder jalar como la gente que ya juega videojuegos, que pueden jalar si presentan un juego bien hecho y divertido. Mira, puedes decir lo que quieras, Irving, pero yo tengo en mi Super Nintendo Arma Mortal 3... con portada de Mel Gibson. Uy. Y quiero otra portada con Mel Gibson. Mel Gibson DLC. Ah, oye, como DLC, güey. Oye, y por ejemplo, ya no me acuerdo, el fabuloso juego este de físicas de cabello, el juego Rambo, ¿tenía Stallone en la voz? Él lo produjo, güey. Entonces, él lo pagó ahí. Se deprimió, pobre. Ahí tienes la muestra de que, pues, que quién sabe si ayude a levantar eso del tender a la persona. Sí. Es que Rambo es por los LOLs. Oigan, yo tengo un conflicto ahí que quiero levantar ahorita, que es esto de que durante la generación Xbox 360, Play 3, teníamos mucho esta cuestión de que lanzaban los juegos mal y luego los iba parchando, iba lanzando contenido descargable, lo que fuere, para completarlo. Y ahorita se ve como que ya hubo un jalón de orejas, un llamado de atención por parte de tanto la industria como el público, de decir que ahora sí los estudios están tomando su tiempo de decir, oye, no, aguántate, vamos a retrasarlo, por distintas circunstancias como Watch Dogs, ahorita con Mad Max, etcétera, de decir, no, pues oye, se aguanta el desarrollo, va a salir hasta el 2015, nos esperamos. Y... ¿eso en qué sentido es cierto? Porque también, entrando a las ya famosas mexicanas teorías de la conspiración, somos expertos. Decir que es a propósito, decir, güey, el estudio ya sabe que el juego va a salir en 2015, pero hay que hacer un anuncio como que sale a finales de 2014 para después decir que sale en 2015. Era lo que yo decir, es que lo necesitamos mejorar, porque somos muy comprometidos con el público. Sí. Y ni nada, o sea. No, por eso yo ya les había dicho hace algunos podcasts, güey, es cierto, ya van como 2 semanas que no había estado oyendo el podcast. Bienvenido de vuelta, Irving. Y mis saludos me mandaban. Sí te buscaban, Irving. No, pero regresando, yo les había platicado eso de que pues no nos hagamos tontos. O sea, tampoco es que las personas que están en los estudios no puedan calcular. O sea, si muchas veces, o sea, ¿cuántos años no llevan en esto? Como para que masivamente a todos les pasen los retrasos de este tipo, sobre todo cuando hay tantos millones de por medio que te tienen que aprobar las compañías, y no dudamos que muchas veces sí apliquen esa, o sea, que digan concretamente el juego puede salir en... Te diré, Irving, 2015. hay cosas que la neta no está cabrón controlar, ¿no? O sea, yo veo así como en toda esta oleada de hasta 2015, pues por ejemplo, Batman Arkham Knight es otro de los rumores de la semana que está rumoreado, que va para 2015. Sí. así me dio en el, cuando yo lo vi en la mañana, así como que sentí en el corazón un sí. coraje contra la vida. Pero es que Warner ya lo confirmó para octubre, güey. O sea, a mí me duele más cuando ya tienes por ahí incluso confirmaciones o prácticamente está confirmada la fecha. Y te dicen a la mera hora, ¿sabes qué? Espérate más, sobre todo con Batman, güey. O sea, ya tuvimos Arkham City, que fue considerado por muchos como juego del año. Y la verdad es de que Batman es el superhéroe que mejor tratamiento ha tenido en los videojuegos. Entonces, es algo como que muy esperado. Apenas, ¿eh? Rocksteady, güey. Por muchos años fue el que peor le fue. Pero Rocksteady, no manches. O sea, qué trabajo hecho con la serie. Ahora vuelven ya exclusivo Next Gen, güey. Ya nada de ports, nada de versiones chafas, güey. Ya chafas, Next Gen. Nada de versiones rebajadas. Versiones rebajadas. O sea, ya no tenemos versiones rebajadas. O sea, tenemos un juego hecho completamente para hardware de nueva generación. Y sí, o sea, sí duele el que te digan que se va a retrasar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. Yo digo que sí. Mi corazón me dice. Yo digo que sí porque la verdad lo que pretende es como muy ambicioso. Y yo digo que sí, a pesar de que ya... Yo veo otro DLC para Batman Origins. Según yo, no, mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo de que... Aquí Juan Emilio, que ya acabó Arkham Origins, el DLC, el Cold to Heart, ¿es muy ya cerrado o todavía da para más el final del DLC? No, pues es que finalmente el DLC es como de estas series donde tú ves un capítulo y no importa que no veas nada de la serie, le entiendes a todo. O sea, es una historia completamente independiente y aislada. Oye, Emilio, ¿a qué pinche hora juegas? De hecho, lo jugué como de 12 a 3, 4, más o menos, me lo aventé. Ajá. Me aventé el DLC, el Cold Cold Heart. A mí no me gustó esa de Cold Cold Heart porque el dude no se parece a Arnold Schwarzenegger. Güey, no, pero fíjense que... Se parece al villano de la peor película de Batman y mire que hay malas. Todas las de Tim Burton, por ejemplo, yo no sé por qué les gusta a la gente. Aguas. Uy, aguas, Irving, aguas, Irving, por favor, aguas. Por favor, Irving. Ya, por favor, Irving. Irving, recuerda. Este güey no le gusta nada. Tenemos Irving. Videojuegos, por favor. No, Cloud, ¿qué tú qué dices? Tú también eres bien hipster. Le gusta el fútbol, pinche hipster, güey. Oye, no, ojalá que no se retrase Batman. Oye, ¿qué pasa a los tiburones rojos? Luis Pirata Fuente. Oigan, ¿qué tal que con un parche ya se van a la chingada todas las exclusivas que había para Gran Ciro? Digo, qué bueno para todos nosotros, pero que... ¿Qué pedo con la seriedad? ¿Qué caso tiene que te digan que es exclusivo si no dura ni un mes? Pues es que no leíste la letra. Es una burla. Por un mes. Hay que tragar. Oye, Trolima tiene que seguir comprando smartphones para seguirle sacando fotos a su comida. Trolima, decían ahí en los comentarios de esa nota. Gideo Trolima. Gideo Trolima, no manches. Oye, espérate, es que también por ahí Artemio le decía con hambre a Konami. Pero, digo, en una, ya para no estarnos burlando, pues no, había unas misiones de Yabu para PlayStation y Yamais Bu para Xbox. Que eran exclusivas y resulta que ahora ya no, después de un parche. Entonces, ¿a qué chingados estamos jugando, es que, Kojima? Que dice mi mamá que siempre no. Dice mi mamá que siempre en todos lados. Y pues ya, pues básicamente eso, que es exclusiva. No, imagínate que en la caja le hubieran puesto un mes de exclusividad. Sí, da qué asco, güey. Pues que no manches. Son como esas cosas que luego no leemos la letra pequeña. Quién sabe si había algún indicio desde miren, antes. Por más que a mí me gusta Ground Zeroes, a mí me fascina y me da muchísimo gusto tenerlo en mi colección de juegos. Es hermoso. Sé que ya no se llama Ground Zeroes, se ha de llamar Metal Gear Solid 5 seminuevo, porque las tiendas han de estar están llenas. Están llenas, güey. De seminuevo. ¿Sí? Ayer nosotros fuimos a una tienda. ¿Al boletito? ¿Qué? ¿Al boletito? No, fuimos a abrir juntos y empezamos así a buscar. Y cuando nos encontramos con los Metal Gear. Los montones de Metal Gear, güey. O sea, es que si ya... Ok, pon tú que la campaña sí duraba 10 minutos, lol. 40. Y ya, todas las misiones en ese. Va, ¿qué haces? ¿Dura más Borealat? No, sí, no, no, este, no, no, no. La neta es que sí. Yo reseñé. ¿Cuánto decía Artemio que se chingó 20 horas o cuánto? ¿En Ground Zeroes? Todavía no llevaba el 100%. Pero yo reseñé Ground Zeroes. La verdad es un juego excelente. Los que no lo han jugado se lo están perdiendo. Pero sí, ahí se ve el colmillote de que, oye, güey, seguramente nos lo van a bondlear en el Phantom Pain y Déjate, el próximo mes va a estar en PlayStation Plus. ¡Uy! Va a ser... ¿A poco no suena lógico, güey. Suena lógico. Va a ser gratis lo que ya era gratis. Y que en un mes así que lo regale, ¿a poco no te enoja? No, pues, ¿cómo no, Irving? ¿Cómo no? Oigan, como por ahí en el más sentido LOL. Ese sí es LOL. No manches, güey. No, sí es LOL, no. Pero no. Es LOL infinito. Facepalm. DICE. LOL. Creadores de. Ya estoy aprendiendo del internet con ustedes. Los creadores de Battlefield 4 dijeron que encontraron cómo corregir las fallas de Battlefield 4. O sea, están admitiendo que está roto, güey. Dijeron que este programa de hardware, dijeron, ¿cuánto lleva? Vamos a comprar nuevos servidores y los vamos a poner en lo que va de la semana. Güey, ¿cuánto tiempo tiene que salió el juego? ¿Cuánto lleva, ¿Mes? ¿Cuántos meses? 7 meses, ¿no? 7 meses que salió. ¿Cuánto? Se tardó menos SimCity, que estaba más culé todavía. Sí, como 7 ¿sí? meses, ¿no? Se tardó menos SimCity. Sí, tiene casi lo que tengo yo aquí en Atomics. Ah, ya descubrimos, ¿qué pasó? No, güey. Pero ¿por qué le están haciendo tanto? Se quejan de eso, hay un juego que está más roto y que no lo han arreglado. Wey. ¿Cuál? Se llama Skyrim, güey. ¿Cuál? ¡Oh! ¡Oh! El chiste de Skyrim es... como la carne que te dan en término medio, o sea, te lo dan medio crudo para que tú lo puedas modear, güey. Te lo dan roto Skyrim para es perfecto, te lo dan es que Skyrim se juega en PC. Si tú no jugaste en Play 3, ay, Claudio, ¿qué hiciste? Donde sí. sea que lo hayas jugado como PC. Usuario, esa madre está más abogeada y Bethesda no hizo ni madre. No, pero aquí no hizo nada. Aquí Battlefield se enojó, Klaus se enojó. ¿Y Jorge llora? Bethesda, si nos escuchas, no es cierto. Bethesda, te queremos, sí, Far Horizon. Ya danos Fallout 4, por favor. ¿Que te den Fallout o qué? Fallout. Ok. Entonces Battlefield 4 no lo han arreglado. Oye, DICE, para tu oleada de mamadas y ya danos Star Wars Battlefront. Por el amor de Dios, ya. O sea, ya deja de hacer tus Battlefield pendejadas y ponte... Ya no es el de este año. Battlefront de Star Wars hasta en PSP estaba bueno. Oigan, por ahí Microsoft dice que se distribuyeron 1.2 millones de consolas de Xbox. La sutileza del verbo distribuir. Híjole, Microsoft, no, ya basta. O sea, cuando salió PlayStation y dijo, vendimos 7 millones a Microsoft, pues yo distribuí 5 millones, güey, ni siquiera vendí. Distribución me da tristeza, güey. Yo cuando veo un comunicado de prensa, que dice, primero vi el de Sony, vendimos 7 millones de consolas, y al siguiente día Microsoft, pues nosotros distribuimos. La neta, los más pendejos somos nosotros, güey, por andar publicando sus estupideces, güey, te lo juro, güey. O sea, los más pendejos somos nosotros por estar, neta, tan aburrida está la industria de los videojuegos que estamos publicando las pendejadas de quién es yo, quién sabe qué, no mames. Sí, la verdad, en eso tienes mucha... Oye, que se cortó. Ya. Ahí está, ok. Aquí dice cuando no hay internet. Así que nos vamos a saltar la nota y nos vamos a ir con Lords of the Fallen, un juego que aquí el buen Irving y yo ya vimos. Porque pues Jorge también. Ya lo jugué hace. Ah, sí, pues bueno, cállate. Pues, no. Pues yo hablé con sus creadores. Pues. Pues yo no sé nada del juego, pero aquí los acompaño. Irving. Dark Souls europeo, ahí lo tiene. Dark Souls europeo, Play Next 4. Gen, y Next Gen. Y Xbox One, ¿no? Xbox One también, ajá. Sí, este juego que está haciendo un estudio relativamente pequeño, a diferencia de lo que puedes... O sea, tú ves ese tipo de cosas de no manches, el equipo de gente con estudios sub contratados que ha de haber por ahí. Pero bueno, pues es también la colaboración entre dos estudios, los de alemanes de Deck 13 y los polacos de CI Games. Que también ahorita están por sacar otro juego que es como... No. Crisis con skin de la Segunda Guerra Mundial. Pero es de ellos, no. Sí, es de ellos. CI Games. Entonces me das asco, CI Games, porque tu pinche enemy front culerísimo lo que vimos ahí en el Global Gamers Day. Ni jamás, o sea, no sabía que CryEngine se podía ver tan culero, güey. ¿Neta? Te lo juro, güey. ¿Así? Sí, no, mal hecho. Ahí, mira, estaban haciendo el demo y no jalaba, cabrón. Sí, a mí se me tocó que se apagara la máquina 3 veces y el güey ya no sabía qué hacer. Ay, perdón, es que la máquina está mal. No es la máquina, amigo. No es la máquina, amigo. La máquina viene de Tepito, no puede estar mal. Es que ese Windows 8. No, mira, me vale lo chafa que puede estar Enemy Front, que igual y no está tan chafa cuando lo arreglen, pero Lord of the Fallen... Cada que sacan imágenes nuevas, algún trailercito por ahí... Se ve hermoso. Se ve hermoso. Creo que todavía no podemos tener una queja de este juego. Ajá. Y sobre todo, esta cuestión de Like Andy, de cómo te endulzan los ojos y te lo saben vender. Sobre todo en una época en la que ya estamos así como hedonistas romanos antes del incendio de la ciudad, así como... Ya comiendo uvas. Como el robot de las uvas de Futurama, güey. Sí, como el robot hedonista. Es como que, ¿qué puedo tener? Ya tengo PlayStation Plus, juegos para votar en Vita. PlayStation Now, por posteriormente, ¿no? Pues es que ya estamos muy engelados, sentados en nuestras compus exigiendo. La neta es que. Pero el hecho es que tú veas algo, o sea, por eso a mí me encanta levantarme en las mañanas y decir, ojalá hoy pueda haber algo interesante. Y no caer en esta cosa de decir, ya no hay nada. Cuando tú logras ver algo como Lords of the Fallen que te genera algo por dentro y dices, todavía soy humano, todavía me gustan los juegos nuevos y todavía hay esperanza, ya qué viene. Bueno que ese juego nos pueda hypear. Algo que me dio mucha risa de CA Games, y que sí, yo también estoy esperando Lords of the Fallen, que dice, pues lo queremos sacar a 1080p y sí lo vamos a hacer, pero a lo mejor no en Xbox One porque no se puede. No, me da risa porque pues CA Games es un estudio pequeño, que a lo mejor su statement, su argumento no es tan poderoso, pero pues ahí te está diciendo, en Xbox One no se pueden sacar los juegos a 1080p, pero a lo mejor salen. No, sí se puede sacar en 1080p. Tomb Raider Definitive Edition está en 1080p. Ajá. Pero en pero Xbox Crystal, One. Pero Crystal Dynamics y Square Enix tienen más varo. Eso es, sí. La, es la verdad del mundo. No, no creas. Pero ahí les hizo una. Nos troleó Sony. Los troleó feo, ¿no? Feo, nos troleó. Aquí tenemos que hacer un insert de. Lo va a poner Irving. Fíjate que, como para poner en contexto, el fin de semana pasado hubo por ahí unas ofertas que ya parecían. Que ya PlayStation Store parecía Steam, porque los juegos, todos los de Crash, los de Spyro y entre otros, a un dólar, estaban, ¿no? A $1, a 99 centavos. Parecía iOS, exactamente. Entonces, lo que pasó es de que muchos usuarios de Vita estaban bien enojados de que, ¿por qué puedo bajarlos a estos clásicos de PlayStation 1? Los puedo bajar a mi PSP, los puedo bajar a mi Play 3 y al Vita no. Entonces, por los derechos, seguramente por contratos que estaban. Exacto. No por cuestiones técnicas. Y lo que pasó fue que el lunes se cayó la PlayStation Store en la mañana, estaba en mantenimiento. Y en la tarde, pues ya vuelve la Store y lo notamos. Tú te metías a tu lista de descargas y si tú, por ejemplo, acababas de comprar esos títulos, ya estaban todos para descargar, todos los Crash, los Spyro, muchos de PSP también, ya estaban ahí disponibles para descargar desde Vita. Y lo que sucedió es que 2 días después, Sony, sin previo aviso, sin decir nada, simplemente ¡pum! Los quita de nuevo de Vita y pues ya los que los alcanzaron a descargar bien, los pero, que no. O sea, la banda que sí los descargó. Ahí está, yo tengo en mi Vita, descargué Crash Team Racing y Spyro y ahí se quedan. Para mí que era un skin para poder vender memorias carísimas, güey. La gente que se atascó que no tenía una razón para tener una de 32, no, pues es que tanto dinero. No. Cuando vieron eso, corrieron hacia la tienda, ¡deme 10! Pobre diablo del que compró la de 8. No, manches, no. En el paquete. No, uy, pobre no, diablo. No, ni te cabe pobre. Un juego. No, cada, manches. Cada que se actualiza la Store, tienen que volver. No, la actualización de Killzone son los 4 gigas. Wey, esas pinches memorias ni las deberían de vender, güey, la neta. Pues es que es lo. Bueno, según yo, hay rumores de que hay un PS Vita todavía más acá. Que supone que ya acepta todas estas la micro SD. Ay, güey, sería la verdad una bendición eso. 64 que te cuesta baratísimo. Pero pues todavía ni sale el flaquito este, o sea, imagínate. No, o sea, no, yo no creo que esos rumores sean... No. Sean ciertos, sobre todo cuando estábamos en vísperas de que salga esta nueva versión del PS Vita, ¿no? Pero pues gracias por trolearnos, Sony, por lo menos disfrutamos un ratito la ilusión. Si estás viendo el nivel de troll que son Yoshida y Cerny, ¿qué te puedes esperar? Uy. Oye, qué pláticas se avientan esos dudes. Felicidades a los que sí alcanzaron a bajar Crash Team Racing. Y si no, bájenlo en el PSP. La verdad es de que es los juegos de PlayStation 1 en PSP jalan de maravilla. Oye, ya era hora de que regresáramos a nuestra bonita sección semanal de los despidos de estudios y la gente que se va. La bonita industria que vivimos hoy en día. Otros dos de Naughty Dog. Que se bajan del barco. Dos de Uncharted. Que se van de... Ahora, ¿ellos se van con Amy Hennig o no? Todo, sí, todo de Stashwick, ¿cómo se funciona? Stashwick. Stashwick. Él, de hecho, Amy Hennig ya había anunciado desde hace unos días que él se unía como co-escritor del nuevo juego de Star Wars de Visceral Games. Y fue hasta esta semana que anunció que oficialmente ya no está en el proyecto, ya no está en Naughty Dog ni trabajando en Uncharted. Pero lo curioso es de que desconcierta mucho esto porque lo primero que vimos, por lo que sabíamos que había un nuevo juego de Uncharted, fue porque este dude subió una foto a su cuenta de Twitter con el traje de captura, de que él estaba participando en la captura de movimiento para el nuevo juego de Uncharted. Entonces fue ahí cuando ya Naughty Dog ya soltó la bomba de que, sí hay un nuevo Uncharted. Era la nueva película de Leos Cagas. ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Esa captura? Es una broma, Emilio. Ah, ok, es una broma. Pero también él prestó su voz para el trailer, que el único teaser que hemos visto de Uncharted era la voz de Todd. Entonces ya él también se bajó del barco. O sea, a mí lo que se me hacía muy alarmante es de que cuando Naughty Dog anunció este proyecto del nuevo Uncharted, decía, ya está Amy trabajando, el director, ¿cómo se llama? El director del proyecto, se me fue ahorita el nombre, pero el director... ¿Bruce Straley? No, el que estaba dirigiendo el Uncharted, que también se acaba de bajar del barco hace poquito. No me acuerdo, pero bueno, sí, pero, se salió el director. ¿Está haciendo Uncharted, güey? El director del 3. Y a los tres los mencionaron en ese comunicado. Y de los tres, ya no está ninguno. Entonces, ¿qué onda con ese Uncharted? O sea, ya no se parece nada a lo que nos anunció. Oye, Sony el año pasado. Más bien, ahora que reflexiono, o sea, yo decía, no, pues sí, uno. Ah, pues sí, dos. Pero, oye, ¿sabes qué? Güey, tres. Ya tengo miedo. Tengo miedo. O sea, güey, sí es cierto. O sea, ¿qué podemos... El director, la guionista y el actor. ¿Qué podemos esperar ahora? Que ¿cómo se llama ese güey en Nathan Drake? El actor, Nolan North, que no esté. Nolan North, no manches. ¿No está Nolan North? No, digo. O sea, eso digo, es como para esperar. Es lo que nos podíamos esperar en la siguiente noticia, no manches. No mames, no. Todo se está yendo de ese Nolan proyecto. ¿Y Nolan North, que es tan boca floja? Que seguramente si él se saliera, él sería el primero en decirlo. ¿Es boca floja? ¿En su Twitter dice cosas o qué? Sí, luego se le sale decir, si estuvimos en la reunión. ¿Sabes no quién sé qué? Sí es boca floja y él sí sigue en ese proyecto? Este actor, el que salió en Lord of the Rings, ¿cómo se llama? El que también salía en los comerciales de Buró. ¿Cuál? El que sale de Merry. El que sale de Merry en Lord of the Rings. Sí. Este dude, él sí está trabajando con Naughty Dog. Bueno, según muchas cosas estuvo filtrando y yo creo que él sí queda en Uncharted. Oye, y también por ahí vimos que en una conferencia ahí los de Sledgehammer pusieron ahí una mini imagen de Call of Duty, ¿no? LOL. Es para atraer a las minorías. Pero mira, lo que se alcanza a ver en esta imagen, número uno, es que es real time. Y número dos, se alcanza a ver ahorita, yo considero que lo que vamos a ver en E3 por parte de Call of Duty, uh-huh, es el humanizar la serie. ¿A qué me refiero con humanizar? Es algo, el equivalente a lo que hizo Marvel cuando empezó a sacar las películas de Avengers, de Iron Man y todo eso, que hasta a tu tía le podía gustar a Iron Man. Yo creo que Call of Duty se va a ir ya no por esta onda que es como que todo... que Ghost, es que Ghost... Ghost te cuenta una historia de padre con sus hijos y la familia. No, pero empezaste a ver Ghost... No, Fuck Yeah America. Call of Duty Ghost y sobre todo el multiplayer lo empezaste a ver ya como robots, ¿no? Empezaste a ver a los personajes como si no fueran realmente estos humanos. Y aquí lo que estás viendo en este nuevo Call of Duty es que seguramente lo van a hacer súper dramático, lo van a hacer súper... O sea, que las personas, que sea lo más apegado a la realidad o a la que la gente considera que sería la realidad de un estado de guerra, ¿no? Entonces... ¿Tú crees que con esto ya entonces el público en general se va a sentir más atraído a alguien que nunca ha probado un Call of Duty o que se alienó hace mucho de Call of Duty, que va a regresar a decir, bueno, a ver, esta cosa ya se ve más humana, ya se ve más seria, ya va a tener una campaña que sí le voy a entender y sí me voy a acordar de todo? No, yo creo que Call of Duty se va a convertir en algo mucho más amplio. O sea, lo que va a pasar con Call of Duty va a ser como... que van a tratar de meterle un drama que pueda atraer a las personas que anteriormente no les atraía la serie porque consideraban que era como muy bro, ajá, como muy brother, y siento que ahora como que ya van a ser como la James Bondiña, güey, que cuando ya le pusieron a Daniel Craig como James Bond, lo que pasaba era que ya te mostraron un James Bond que no solo era un verguilla, sino que también era un güey con sentimientos. Que sufría. Ajá. Sí, entonces nunca, aquí van a poner como ese tipo de situaciones. Sabes que tienes toda la razón, porque a James Bond siempre te lo ponen como que en control de la situación. Y con Daniel Craig, no porque lo haya inventado, no, sino que a partir de ponerlo en las películas, te muestran este lado donde él también sufre, no sabe a veces qué hacer, lo golpean brutalmente y cosas así. Entonces, aquí van a ponerte un güey que está en la guerra y que no siempre sabe qué hacer, güey. O sea, que no siempre es, come on, bro. Te van a poner un güey que se esté cagando realmente de estar en la guerra. Te van a poner algo mucho más humano. Si lo hacen así, te voy a decir, hasta yo lo voy a jugar. Seguro. Es lo que está haciendo Enemy Front, ¿no? No, es que tienen que separar, sobre todo porque ahorita están las opciones de Titanfall y de Destiny. Ajá. O sea, se tienen que separar de lo más robot posible a irse a lo más humano posible. Titanfall no puede. Poros de la piel, un negro, multirracial. Todo lo que está de moda ahorita en Estados Unidos, el multirracialismo. Uy. Los perros, no pueden faltar también los perros. Mira, los hindús, que son sus amigos. Les va a trabar. Yo imagino así como que, además a partir de esta imagen que pueden ver en el sitio, en la nota que tenemos en Atomics, donde ves así un soldado afroamericano, mirando, ¿no? Afroamericano. Empiecen a imaginar en sus cabezas, si no donde más, la historia que hay por detrás, que él está en la guerra y él extraña... Su brother con barba. Extraña a su mujer asiática. Su esposa es negro asiática. Negro con china. Asiática. La combinación de morbo perfecta, güey. Soy hija asiática, hija. Es que ahorita el multirracialismo en Estados Unidos vende... Es una franquicia que vende muchísimo, güey. El tú decir acepto a los negros o a los chinos, uy. ¿Y mexicanos cuándo? Ya, seguro va a estar uno que es Reyes, no, o Sánchez. Ah, Reyes. No sé, Sánchez. Como en la primera de Transformers, la película ya teníamos a un como mexicano o puertorriqueño, algo así, sí, ¿no? Sí, pero Call of Duty se va a hacer mucho más humano. O sea, estoy diciendo como sarcasmo. Todavía más. Y va a vender mucho más porque le va a gustar a la gente, no solo a los que les gusta la violencia, sino a los que les gustan las historias como Breaking Bad, que me hicieron sentir muchísimo. Y a mí lo que me da curiosidad es saber si lo van a sacar para consolas de generación pasada. Porque ya Sledgehammer, pues se supone que lo que están haciendo Sledgehammer es llevarlo al máximo. Dos versiones. Dios, no se den el tiro en el pie, por favor. O sea, si lo que nos están vendiendo es este ultra realismo y lo quieren sacar todavía para 360, váyanse al demonio, en serio. Es el nuevo estudio, que ya son 4 estudios. Sí. ¿Sí? Para poder sacar... Son 3, Infinity Ward, Sledgehammer y el otro es... Pero o sea, van a ser dos Call of Duty, se los aseguro. La tirada de Sledgehammer es los gráficos, es pum, moral, realismo, full, fotorrealismo. Entonces, se supone que sale este año, decimos que es Modern Warfare 4, entonces, si lo van a traer para 360... No creo, son capaces de ponerle Call of Duty y ya, güey, así como... Ponerle como Call of Duty, ¿eh? Ajá, como si fuera un relanzamiento donde Call of Duty, donde ya la serie es Zero. Call of Duty Phantoms. Phantoms. Es como ver el dolor visceral de esta Lara Croft, ¿sabes? O sea, ajá, el hecho de que tú dices, no mames, pobre Lara, se cayó y se cortó en la panza. Es una cosa bien sexista de que nos gusta ver mujeres, o sea, yo no lo digo por mí, sino en general, pero nos por gusta ejemplo, ver mujeres golpeadas. En Last of Us también lo utilizan, el hecho de ver el dolor tan de cerca. De hecho, aplican la misma de la vara. La varilla que al principio se clava a Lara es la misma que se clava Joel. Sí. Casi al final del juego. Gracias por el spoiler. Gracias, Irvin. Hay un juego donde se la pasan lastimándose, obviamente. Oigan, hablando de cosas realmente interesantes, Activision, lo voy a decir como Irvin, Activision. Anunció la Nintendo próxima entrega de Skylanders. Sega's. Super Nintendo's. Whatever. Skylanders Trap Team. Que pues básicamente es un skin para quitarte todo tu dinero en la compra de plásticos. Pero afortunadamente. De ceniceros de portal. Afortunadamente. Todos ceniceros cada, para niños. Todos ceniceros y cada uno de los Skylanders han sido buenos juegos. Ajá. Entonces, por lo tanto, estamos. Yo todavía estoy safe con Activision en esto. Y la nueva entrega, como ya les habíamos hablado hace como 3 meses, se trata de. Hay unos cristalitos a los cuales tú. O sea, no solo hay nuevos Skylanders, sino que también ahora puedes de alguna manera como atrapar a los malos. Y para esto requieres un cristalito, una trampa. Con la cual los atrapas. Esta trampita, lo que está chingón es que, por ejemplo, tú te hallas un monstruo que te gustó, lo atrapas. No todos se pueden atrapar, solo algunos lo atrapas. Pero el pedo es que tus hijos te van a pedir que les compres un chingo de estos cristales. Porque obviamente solo pueden atrapar uno. Entonces tu hijo o tú lo que vas a querer es no deshacerte del que ya tienes. Ajá. Entonces, como tú solo puedes swapear el o sea, podrías dejar libre como al enemigo y volverlo a agarrar, para tener más de uno necesitas tener otro cristal de ese mismo tipo. Y lo que está chingón es que, o sea, hay de todos los elementos que hay, o sea, por ejemplo, si es de tierra, si es de fuego, obviamente solo puedes atraparlo con un cristal de fuego. Y si tú tienes, por ejemplo, si te encuentras con uno que te gustó, que es de fuego, pero el que tú tienes de fuego también ya lo tienes gusta. Ocupado, ajá, vas a tener que comprar otro cristal para poder atraparlo. Oye, ¿y si tengo dos hijos? Si tienes dos hijos, les gastas un chingo. Oye, ¿qué hay con este pokemonismo, güey, del Gota Catchemol así? ¿Sabían que Activision le ofreció a Nintendo que Skylanders fuera exclusivo? Y que fuera de Pokémon. De Nintendo. Okay. O sea, que la franquicia fuera exclusiva de Nintendo. Sí, por ahí tuvimos la noticia. No va a pegar. Pum, cabrón. Sí, la tuvimos. Skylanders. ¿Ya no sale Spyro en Skylanders? ¿Todavía? Okay. ¿Cuántos años consecutivos llevaba de ser el juguete más vendido en los Estados Unidos? Sí, güey. Llevaba como tres, güey. Y dado que la industria de los juguetes en Estados Unidos es un monstruo. No, Infinity es un pegó igual, güey. O sea, imagínate. Ya va a salir el segundo. Infinity. O sea, Disney Infinity y Skylanders, los dos pegaron, güey. Eso te dice que hay mercado para los dos. Uh-huh. Entonces, imagínate los que están ahí de que quizás hay mercado para tres o para un cuatro. Un juego de Pokémon así con juguetes. NFC, güey. En E3 prometieron desde la conferencia, sí. Digo, la que dijeron ahí para... El Financial Meeting. Ajá. Tenías que comprar 768 plásticos. Pero mira, esto que prometieron en el Financial Meeting de Nintendo, yo creo que va a ser una troleada que estamos esperando a un... Algo así de Pokémon bien juguetoso y nos van a salir con alguna cosa bien saludable. No, con una pendejada tipo Pokémon Rumble, Pokémon una de esas Health, mamadas. Pokémon wey. Health Care. Ándale, Pokémon sí. Health. Sí, tienes que. Algo de pets. Haz ejercicio. Pokémon pets. A mí se me atrae su chingadera. Que la boca se te haga chicharrón, Irvin, como sí, por ahí dicen. No, ojalá sí. Que no. No, pero. Ojalá a ver, se mueran viendo los el dos. Tipo viendo, a ver, dime. Viendo el tipo de decisiones que toma normalmente Nintendo, ¿a poco no parece? Que sí, podría ser. Para podría allá ser. Va. Sí. Ahora, sí, pues a los que nos gusta Skylanders, pues nos late. A los que no les gusta, denle una probada, chance si les gusta. Quien decía que quieren un nuevo Spyro, pues ahí sigue Spyro en Skylanders. Aguas porque sí es una buena lana, o sea, sí es. Más lana que aventarte a juntar el álbum del mundial. Pues yo creo que son como $500 por juego. Híjoles, no, pues sí está. Poquito menos. Con eso te compras una consola. Ya sé, güey, pero pues es para. Güey. ¿Qué quieren que haga? Mira, o sea, niños crecimos obsesionados con plástico. Te lo voy a decir, o sea, para que nos demos una idea como que del tipo de mercado que tiene esto. Obviamente en Estados Unidos es diferente aquí. Aquí en México todos conocemos lo que es el mercado gris. El mercado que quizá es, por ejemplo, formal, porque algo pagarán de impuestos, pero que es importación paralela. O sea, que no son como de los retailers oficiales. De esos, no pagan impuestos ni nada de ajá, eso. Que ajá. Los puedes ver así como que en esas plazas de la computación y todos estos la lugares. Friki. Una vez platicando así con un amigo sobre esto, buscaba así Skylanders ahí. No lo encuentras. No los venden. Es imposible. ¿Qué? Skylanders no lo encuentras en estos lugares. Pues porque, güey, tienes que tener un chingo de lana para comprar Skylanders. Y lo que decían, oiga, ¿por qué no tienes Skylanders? Pues es que no se vende. ¿Pero cómo no se vende? Es el número uno de ventas en Estados Unidos a nivel pero mundial. Pero para países de primer mundo, claro. Y lo que te dicen es, sí, mira, lo que pasa es que el tipo de personas que compran Skylanders... Son personas que no compran en esos lugares. Que eso, exactamente. O sea, solamente lo compran en tiendas departamentales y cosas así. De línea, sí. Ajá, con Gamers, Liverpool. Liverpool, Sears, y todos esos lugares. Aquí, las personas que vienen a comprar no lo dicen de una manera de denostar, sino una cosa bien demográfica. Dice, pues no hay razón para que alguien venga a buscar algo de Skylanders es caro, aquí. Wey. Porque es caro, porque caro. Son juguetes así para el niño que tenía el carro ese de Hot Wheels, Power Wheels o no sé qué de... Que la pista de 8. El Power Wheels de Barbie y esas cosas que son juguetes. Vale, que no wey, era un auto. Baros, ajá, que era un auto, güey. Cada uno vale 200 pesos. Man, cada Skylander. Ay, entonces, yo te di dos, Asha. Sí, ya sé. Imagínense todo. Muchas gracias, Irving. Imagínense para un papá que tú llegas y que te topas con que cada uno de estos monitos vale $200, güey. Digo, 200 pesos. $2. Cuando con 200 pesos también puedes comprar un juego. Un juego. Un juego de usado Wii. Completo, güey. Un juego de Wii. Pero, hasta nuevo a veces. Hasta nuevo. Sí. O sea, la neta es que. Digo, en Estados Unidos son $9, son $13. Igual y es algo más como de impulse buy, de que estás pagando en el Target y agarras el pinche mono. Porque sí, es como comprarte una revista o cualquier cosa. Y nomás le compraste su puto mono de $10. O luego ajá. El chamaco se lo compra a sí mismo. Pues el niño tiene ahí sus $10, agarra y se los compra. Cada que van al súper. Ah, sí. Exacto. Lo cual, pues siendo realistas, no es algo como que tan fácil aquí en México. Lo cual es una pena, pero imagínate que... Si costara $99 quizás, ¿no? O sea, sí, porque un Hot Wheels sí. Eso vale, ¿no? ¿O cuánto vale un...? No, un carrito no. Te cuesta $15. Todavía, güey. Sí, güey. En mis tiempos sí, costaban wey. $15. Güey, cuestan $15 todavía los Hot Wheels estándar. Pues ya son de plástico, ¿de qué? Han bajado mucho yo la calidad. Yo me acuerdo cuando eran de metal y todo costaban allá a mitad de los mejor 90, 15 baros. Los soldaditos verdes y los muñecos de lucha libre así. Yo compré, los luchadores. Los de Goku transparentes, güey. Uy. ¿Qué es eso? En Estados Unidos sí llegaron... Sí salieron unos clones de Skylanders desconocidísimos. Hay unos que se llaman Monster 500. ¿Qué es eso? Güey. ¿Con qué se come, Ash? Les voy a tomar una foto. Los tengo en mi casa. Compré el 3-pack, el de 3. Están perrísimos. Los monos son como de Frankenstein, de momia, de hombre lobo y la chingada. En carros, tipo Mario Kart. No, güey, ya me estoy saboreando. Y el juego es para iOS y está culerísimo, güey. O sea, los monos están perrísimos. El plástico. El plástico está chingoncísimo y los monos están culeros. Cosa que no pasa en Skylanders, güey. En Skylanders, la neta es que si a un niño le das Skylanders, le estás dando diablo, güey. O sea, le estás dando... Le estás dando un juegazo, güey. No, o sea, es cualquier juguetito que te encuentres así de una bolita de esas de maquinita. Wey. Y no es un juego muy pendejo. O sea, juego no, de huevo Kinder. No le estás dando un juego de iOS, le estás dando un juego hecho, un juego y, hecho y derecho. Entonces, yo apoyo mucho a Skylanders, pero sí les advierto que... Número uno, a sus hijos o a los niños, que a sobrinos o lo que se lo vayan a dar, les va a encantar, güey. El pedo es que les va a costar un chingo. Ajá. Entonces, aguas al acercarse a Skylanders. También vimos, pasando otra cosa, que Project Cars le entra a la competencia por ser el mejor juego de carreras. ¿Qué pedo con Project Cars, güey? O sea, ¿por qué se ve tan bien? Técnicamente está más allá de los estándares Forza, todas, o sea, esas cosas se quedan así. ¿Pero mal. Por qué? O sea, ¿de dónde salieron? No está enojado... no está por ahí y enojadito. Llega Wii U también, girando, ¿eh? Digo, ojo, llega Wii U también. Pero pues es que ellos no le apuestan al fotorrealismo. Mira nomás. Güey, eso está... Mira eso, esos brillos. Eso parece comercial de algún engine. Se ve más real que la vida real. Se ve más real que la vida real. Y fíjate, wey, que se me hace medio raro el nombre, como que Project Cars. Está chafísimo. O sea, el nombre está muy mal. Yo me imagino en la peli esta de no, aviones, está bien. Es adecuado el nombre. Si ¿Sí te gusta Tiasher el nombre? No, es que es a mí no se me hace es llamativo. Es adecuado porque es muy... Mitsubishi. Es muy mamón, ¿sabes? Es un nombre que te está diciendo que es el proyecto de realmente hacer carros un juego en muy realidad. Chingón. Ajá. Sí. Es así como de... No en es ese... Gran Turismo, no es, o sea, se quiere ver más allá. Pero quién sabe, ¿no? Porque de quién viene, o sea, de quién es, o sea, quién lo está haciendo, qué pedigrí tiene. Slighty Mad Studios. Pero pues, es que está la Pero gente. No mames, que va a superar una superproducción como Gran Turismo. No puede, o sea, obviamente esto está súper controlado ya. Esto es únicamente como de gráficas, ¿no? Es como decir, a ver, los assets todos los obtenemos por outsourcing. Uh-huh. Entonces lo que hacen ellos es como decir, pues vamos apostándole todo al apartado gráfico y que se vea muy cabrón. Y se ve muy cabrón. Ey, sí, se ve. Y fíjate que la noticia aquí es de que ya llega noviembre. Es las texturas. Le pusieron fecha de lanzamiento y es noviembre, llega a Xbox One, PlayStation 4, PC, Steam OS y Wii U. Oye, perfecto, ¿y le gustará a Claudio Quiroz esto? O sea, ¿ustedes creen que...? Sí, yo creo que Diego también lo tiene en la mira. El definitivo. ¿Quién lo va a...? El Wii U, el definitivo, obviamente. No, ¿por qué Wii U, Wii U, o sea, pero es que me desconcerta mucho que salga en Wii U. La gente que juega Wii U no compra estos juegos. O sea, quien juega Wii U es porque quieres jugar las exclusivas de Nintendo. O sea, hay quien también busca juegos third party. Yo lo he visto mucho por ahí en los comentarios de varias veces que hemos hablado del tema. Pero vamos, no es así como que vayas a tener también la mejor versión en Wii U. Pero aguas, porque tiene 60 carros licenciados, 35 pistas licenciadas. Ingeniero no trae. Va a tener soporte para Oculus Rift. Entonces. Van a poder guacarearse de toda la Oye, velocidad. Pero hablando de ojalá ya me llegue mi Oculus Rift 2. Para que te guacarees. Hablando de este tipo de cosas que así cuando nos levantamos en la mañana y todavía nos emocionan, Evolve. Eso es despertando con un nuevo trailer, güey. No manches, a mí, lo quiero. Híjole, güey. A mí se me hace una promesa tan padre, pero se me hace que estoy preparado a que sea una decepcioncísima Evolve. O sea, estoy preparado para ambas ¿Tanto situaciones. ¿Tanto pesimismo, Asher? No, pues es que ya emocionarse es un lujo que no se puede dar Asher, uno a los 30, Asher, cabrón. Asher, es Left 4 Dead 3 eso. ¿Qué? Eso, o sea, es de los... Pero en Left 4 Dead no podías tú ser zombie, ¿sí? No, el chiste es que, o sea, Left 4 Dead es una de las máximas, más magistrales experiencias multiplayer que existen en sus dos versiones. Y esto es como que lo que le precede, o sea... Es Left 4 Dead, pero que se ve bien. Oye, pero ¿por qué no han enseñado otro escenario? Me cae que ni hay, ¿verdad? No hay más, o sea... Y me preocupa porque supone que no está tan lejano a que salga. Sí, ¿no? Se supone que ya sale... Yo creo que nos van a dar el... Eso sí, de cómo se mueve el monstruo, no me causa mucho... Siempre que ponen, que cambian la vista de la situación donde... o sea, estamos acostumbrados a manejar bípedos humanos. Ajá. Y en cuanto te cambian a un bípedo que sea como tipo monstruo, que tipo, se puede convertir incluso en cuadrúpedo, se ve chafísimo. Se ve, ¿no?, bien Harry and the Hendersons. Es como si hicieran un FPS de Jurassic Park donde pudieras controlar al dinosaurio. Se vería chafísima, güey. Porque estamos acostumbrados a que todo esto que es multiplayer se controla con dos sticks y parece uno pájaro volteando para todos lados cuando está jugando con algo que debería ser como mucho más orgánico, que debería ser como más es que eso se tiene que jugar con teclado y mouse para tener la exactitud. Teclado y mouse, ¿te cae? Sí, yo más bien diría que cuando tú estás manejando un monstruo no deberías tener como el control de las dos cosas, más bien solamente deberías tener un stick de que el pinche monstruo se mueva para un lado o para otro, no tanto como la onda de andar viendo para aquí lados. La cosa es también la vista es diferente, o sea, tú el monstruo para indicarte que no eres un humano te lo ponen en tercera persona y no en primera, y eso es lo que hace que le veamos la espalda. Mira, a diferencia de cuando tú eres uno de los cazadores, sí eres primera persona. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar un FPS? Third person. FTPS, güey. Ajá, first, third person shooter. Pero es que ni siquiera cuando estás en tercera persona, ni siquiera disparas, güey. Es ataque cuerpo a cuerpo y echar fuego, güey. O sea, ¿esto solo es en línea también? ¿Qué onda? Sí. Es tipo Titanfall, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es donde, o sea, este sí lo podríamos comparar con Titanfall en cuanto a la apuesta, porque este sí le está tirando por completo al multijugador. Va a ser 1 contra 4 en todas las partidas. Un monstruo, 4 cazadores. Órale. Pues. Sí, yo digo que sí puede lograrlo. Ojalá. Y sí se puede ver muy bien porque. Le deseo lo mejor. Porque solo se enfocan al multijugador, si entonces lo pueden hacer bien. Jugaron Left 4 Dead. Sí. Es Left 4 Dead, o sea, es con ellos, monstruo. Pero no sé, o sea, Left 4 Dead sin mis amigos. Hay muchísima banda que hasta la fecha todavía está con el. Se mete todas las noches al equipo a jugar. Yo te digo, o sea, la verdad, o sea, si no es así con gente que conozco, la verdad, yo no le encuentro chiste a Left 4 Dead. Uh-huh. Oigan, también, digo, Está muy cabrón también llamarlo o relacionarlo con Jet Set Radio, a un título que está en Kickstarter y que está muy, muy en pañales, ¿no? Es una... Es una situación donde obviamente están tratando... Son tres güeyes franceses bien jóvenes que lo están haciendo. Y, pero están tratando de... O sea, realmente no es un juego, número uno, que ni se vea bien hecho. Número dos, que ni se vea que capture la esencia de Jet Set Radio, pero da el gatazo. No, y tiene a... ¿Cómo se llama este? ¿Naganuma? Tiene a Hideki Naganuma por ahí colaborando también. Por eso es como un... Es como bait. O sea, todavía no es por completo. O sea, yo no cantaría victoria con este tipo de cosas. Sobre todo porque realmente ni siquiera sabemos. O ni siquiera es similar a cómo se jugaba Jet Set Radio. Simplemente se ve como si fuera Jet Set Radio, pero del tianguis, güey. ¿Sí? Del tianguis. Como Región 4, güey. Este Mario Galaxy chino, que salió con un Wii chino, así que era como... ¿Jet Rocket o cuál tú dices? El Mario Galaxy. No, me acuerdo. Era un hombre chino. Ah, era como una ardilla, ¿no? Ajá, un dinosaurio. Un dinosaurio en vez de Mario, ¿no? Definitivamente se ve en pañales, o sea, definitivamente... Hablando de Hover, un proyecto de un estudio independiente francés formado por tres personas que se dice inspirado en juegos como Jet Set Radio por sus mecánicas de juego y por universos como el grind, como el de la película del Quinto Elemento. Y que tienes como estos también patinadores que parecen como reivero animal azul. En ese momento lleva... Ya se fundó. Ya. $44,000 de 38,000. Si llega a los 60, tiene el soundtrack de Naganuma. De Hideki Naganuma, ¿verdad? Así es. Y ahí todo el soundtrack por él, wow. De hecho, Naganuma ha estado moviéndolo mucho en su a través de Twitter. Ha estado motivando mucho a la gente a que apoye este proyecto. Qué cabrón, ¿no? O sea, que también, o sea, veamos por parte de o sea, ¿qué sentirá, por ejemplo, Sega o Capcom cuando le pasan este tipo de cosas? Que ellos no reviven sus marcas, sí, y alguien más tiene que hacerles el honor. Te digo, tienen 25 años los desarrolladores estos. Por eso, pero ¿qué sentirán ellos de que alguien más les esté como comiendo ese mercado, rebanada de pastel, cabrón? O sea, de que alguien más les... O sea, de que la gente realmente tenga que pagar el proyecto, fondear el proyecto para que se haga, en lugar de que... o sea... ¿No lo verán ellos realmente como una oportunidad perdida? Desperdiciada. ¿O acaso será que Sega sabe que si no hubiera sido por un Kickstarter, este proyecto jamás hubiera hecho ruido? Quizá también. Mira, esa es la razón por la cual cuando uno dice, o sea, es algo muy concreto, el proyecto está en pañales, pero yo no lo digo como algo negativo, ni como un juicio. O sea, si tú estás... Ni siquiera hay un juego aquí. No, ¿verdad? O sea, esto es algo que tres... güeyes, o sea, donadies en el sentido de que, güey, ¿quién los conoce? ¿Quién ha escuchado hablar de ellos? Son unos cuates que neta... Tres francesillos. Dicen, tengo una idea, quiero sacarlo, y van, no tengo otra manera de hacerlo más que en Kickstarter. O sea, es algo excelente que ojalá pueda llevarlos, ponle que el juego no esté tan bueno, pero pueda ponerlos a ellos en el foco para que después ellos puedan hacer un segundo proyecto excelente, como esas cosas que no estás viendo. O sea, si tú no estás viendo que Sega se pone las pilas para sacar un juego como el que todos queremos, y alguien agarra y dice, pues yo voy a hacer mi esfuerzo, mi luchita, yo tengo la gran idea, quizá no tengo los recursos, pero lo voy a hacer, me parece lo más noble, porque si no, ¿de dónde diantres van a salir esos proyectos? ¿De dónde van a salir esas ideas? Por eso, pero el hecho de que esté Hideki Naganuma, quien básicamente pues era como el padre de Jet Set Radio. Y Jet Set Radio, la mitad del juego de la experiencia era la música. La música, claro, pues claro. Jet Set Radio, o sea, se llama por la estación. La estación de radio con el doctor. De radio. Jet Set Radio. O sea, yo creo que sí se ha de sentir feo, güey. O sea, yo lo digo por parte de Sega, de decir, oye, güey, pues ve estos güeyes ya, cualquier pretexto que hubiéramos tenido para poder sacar un nuevo Jet Set Radio, pues ya no existe. Yo me los imagino así como que la junta un día hace de que uno de los ejecutivos agarra y manda a llamar a las personas abajo de él y les dice, miren este video. ¿Cómo me explican que aquí hay unos güeyes que ya están explotando la idea de una marca que tenemos? Con el padre de la marca, güey. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros no tenemos desde hace años un juego que no sé qué? ¡Ay, no lo sé, señor! Ya se fundió. Ahora, también son $50,000 lo que ha reunido. O sea, también... Bien poquito. Es muy, muy poquito. No esperemos, o sea, tampoco así una obra maestra. Yo creo que costó muchísimo más que eso, güey. Claro. Yo diría que un Jet Set Radio debe haber costado... El Future por lo menos ha de haber costado unos 10-15 millones de dólares. O sea, entonces estamos hablando de 50 mil dólares. Pues no es nada, güey. no es ni 100,000. Nada, güey, nada. O sea, no es... No es ni la mitad, güey. Entonces, o sea, también... ¿Quién sabe, güey? O sea, aquí hay una onda donde vemos un juego que promete mucho. A mí el diseño de los personajes no me convence para nada. A mí no solo no me convence, me desagrada. Se me hace como tu amigo de prepa que sabía dibujar, güey, y que dibujaba reiveros. O como dibujaba reiveros extraterrestres cholos. O como personajes de yogurt. Se me viene a la mente como... como de Bimbo ahí. Como Bimbo queriendo ser cool, güey. Exacto, güey. O sea, como personajes promocionales parece. Sí, no. Entonces, o sea, también... Se me viene a la mente Danopo, güey. Sí, esas son las marcas. Esa actitud da, no, pues. Ojalá Hideki Naganuma pudiera meter mano a esto, sobre todo porque yo creo que Hideki Naganuma, sobre todo cuando hizo Jet Set Radio Future, tenía... O sea, cuando tú veías Jet Set Radio Future, realmente era el futuro, güey. O sea, realmente tenía el diseño avant-garde de todos los personajes. Estaba súper over the top. Y aquí siento que es como un futurismo más del tianguis, güey. Es como un futurismo más piterón, como más pues sí, repito, más Bimbo, más dibujo de cuaderno de alumno de segundo semestre. Pero, de diseño gráfico. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta? Pues son adolescentes. A mí lo que me gusta es que el juego es en primera persona y no y mientras juegas no ves a los personajes, que están horribles. También eso de primera persona, que es como Mirror's Edge. Habrá que ver. Ya veremos qué pasa ahí con Hoover. Revolt of Gamers. Y digo, ya llegando a la recta final del programa, tenemos que, después de todo, Watch Dogs sugiere que se ve mejor. Promete un poquito, sí. No tanto, o sea, no es... ¿O tú qué dirías, comunidad? Yo digo que sí, fíjate que creo que yo fui de los más emocionados esta semana porque hubo por ahí, no solo hubo por ahí, se filtró un gameplay por ahí de PAX, pero también estuvieron saliendo por ahí algunos previews y también vimos un trailer muy interesante del multijugador. De cómo vas a poder conectarte con otro mundo. Ahora sí que el otro va a aparecer para ti como un civil, pero así mismo se va a ver como Aiden. Entonces, nos hicieron una demostración muy interesante de cómo de la nada tú vas a estar jugando en tu partida de un solo jugador y te encuentras a alguien y te dice ahí que es hacker y te metes a su mundo y empiezas ahí a perseguirlo y también nos mostraron por ahí una araña gigante y... Uy, lo de la araña sí está... Y varias cosas que nos hacen ver de que Watch Dogs, o sea, todavía... Que se me hace raro, ahora, lo todavía de la, promete, ¿eh? Lo de la araña está raro, sobre todo por algo que habíamos discutido. Que es no como parte de lo principal del juego. ¿Quién sabe cómo lo vayan pues a conectar? Pues es como alienarte. Es, por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, si tú agarras Grand Theft Auto, digamos, ¿no? Y de repente tú a cualquiera de los personajes, a Michael, a Trevor, a cualquiera de los personajes, le pones la capacidad de que si ellos brincan, saltan 10,000 metros, güey. O sea, en cuanto eso eso se llama Saints Row. ¿Ya lo rompes? Saints Row. En cuanto tú vuelves a ser un humano que salta poquito, que corre lento, que camina de tal manera, rompes todo el juego porque ya, pues obviamente, subiste tanto el nivel con la araña. Uh-huh. Que bajarlo de nuevo es como hasta cierto punto como depresivo, ¿sabes? Pero ayer no crees que Watch Dogs le tira más o sea, yo digo que le tira menos al GTA, ¿al realismo? Y le tira más al a tipos superiores como Infamous. ¿A qué me refiero? De que en Watch Dogs finalmente como que el centro de gameplay es de que no solo todas las personas están conectadas y puedes ver la interacción entre ellos y todo, sino que puedes aprovechar todo lo que está en tu entorno a tu favor para resolver la situación como tú quieras, güey. Entonces, yo creo que eso ya, Asher, el hecho de que puedas controlar prácticamente ventanas, cámaras, automóviles, carreteras, puertas, todo, eso ya te está dando superpoderes, Asher. Superpoderes quizá no como lanzar un rayo de tu mano como Cole o como Delsin, pero sí ya te está dando poderes que no ves, por ejemplo, en GTA, donde todo es más como humano, más realista, ¿no? Tienes, yo creo que puntos bastante... Y yo creo que en ese sentido sí es válido ahí una arañota gigante. Hablando de Grand Theft Auto, a mí me da mucha curiosidad cómo se va a manejar ahorita que estamos viendo el carro. Sabemos que Grand Theft Auto, bueno, tiene su manera muy única de tener los automóviles y cómo va a suceder ahorita en Watch Dogs, donde aparte de que el juego tiene que estar procesando todo el pedo de que estás controlando semáforos y barras de contención, etcétera, qué pedo con la manejada, la física, si le tiran al realismo, si le tiran al arcade, Pero ¿cómo va a funcionar eso de que todo puedes interactuar con ellos? Es que lo que prometen es que prácticamente todos los elementos que están a tu alrededor, puertas, cámaras, barreras, puentes, todo, lo controlas desde el teléfono. No, y la gente, ¿no? También. La gente, y fíjate que eso me llama la atención por lo que dice Jorge, de que yo no entiendo también cómo en una persecución te vas a tomar el tiempo de observar una puerta y decir que se abra esa puerta. Yo creo que más bien te va a aparecer la opción y va a haber un action button que nada más lo presionas y ya te puedes ir por ahí. Interactúas con lo que esté. ¿Cómo decía Conker? ¿Se acuerdan de en Conker Context? ¿Qué decía, güey? Había un botón que estaba hecho para algo que estuviera. La cuarta pared, ¿no? Sí. Como acción de contexto o algo así. Oye, ahora, con todo. Yo lo que estoy pensando es en RAM y en memoria de procesamiento. ¿Esto en Xbox 360 cómo va a funcionar, güey? O sea. Güey, en 360, en Play 3 y en Wii U van a llorar esas consolas. Van a ser unos polígonos. Con niebla, tipo. A toda velocidad en un carro y de repente te digan, abre esta puerta, este puente, la barra de contención, tres carros atrás de ti, chocaste, la física tiene que romper los vidrios, hay lluvia. Te van a meter tiempos. O que te unas de repente a la partida. Te van a meter tiempos de carga, o no sé cómo le van a hacer. Vean GTA también, Grand Theft Auto 5. Neta, sí es algo que te dice, no mames, que esto es posible en el Play 3 y en el... Ojalá que Ubisoft sí aproveche, sobre todo en las versiones de Last Gen, porque en las Current Gen, la verdad es de que yo creo que sí se puede, pues sí se puede lograr, ¿no? Principalmente en PC, PlayStation 4, Xbox One. Ah, claro. Pues sí tienes ahí ya esta capacidad. Oigan, PC definitivamente. La PC. Pues ya veremos cuál versión vamos a jugar. Yo no sé si mi PC... Que tiene como ahí. Yo creo que yo lo mejoré en PlayStation 4. Yo creo que mi PC no sé si lo correría mejor que mi Play 4. No sé. Habrá que ver. Pero los espíritus del más allá llegan también al PlayStation 4 con Beyond Two Souls. Rumor. Pues básicamente. No me digas. Ni rumor. Y es más, se los confirmo ahorita, güey. ¿Por qué sí Beyond Two Souls y no Heavy Rain? Porque está más. Porque es el Page Simulator. Ellen Page encuerada Simulator, güey. Eso no haces con mods solamente. Bueno, ahorita vengo. Voy a Play 3. Voy aquí al de la oficina. Ah, ojalá. D-Box Unit que tenemos. Pero también Yoshida se portó mal y lo banearon en Miiverse. Y lo peor es de que hubo por ahí una conferencia en el museo de en el Computer History Museum. Donde estuvo hablando con Mark Cerny, y la verdad de que son un par de trolazos, ¿eh? O sea, le pregunta a Cerny, le dice, oye, pero ¿tú tienes Wii U? Sí, tengo dos. ¿Por qué? Ah, pues uno para jugar los juegos japoneses y otro para los juegos americanos. Y dice, ah, cosa que no necesitas con PlayStation, ¿verdad? Ah, no, pues no, porque PlayStation es multiregión. Y dice, ah, pero de todas las demás consolas que no son PlayStation, sí compro dos unidades. A huevo. Oye, pero Wii U es region lock. ¿Quién sabe? Pero él dice eso. Sí. Todo es region lock, güey, menos las consolas de PlayStation. Toda la gente que quería jugar Wonderful 101. El chiste es de que pues por ahí lo banearon porque puso I Love PS en Miiverse. También te aseguro que Nintendo está tan con los ojos así tapados que ni siquiera saben quién chingados es Yoshida. Te lo aseguro. ¿Tanto así, güey? Te lo aseguro, no, que el que lo baneó es un chino, así que trabaja de outsourcing. Lo baneó Noah. Nintendo of America, porque yo digo que ya lo hablábamos con Irving ayer, este comercial de Kirby Deluxe, donde utilizan el meme que estuvo en el Super Smash Bros. Pro, el de la rola que les hizo Uematsu, la de Alibaba y la metieron en el comercial de Kirby, con letra así legible de lo que está diciendo. Del comercial. Ese es un meme, y entonces... Nintendo of America saca ese comercial en Estados Unidos, obviamente haciendo alusión a ese meme de Smash Bros. Brawl. Y yo digo que ellos sí tienen visión en lo que está sucediendo alrededor. En Japón ni siquiera saben que existe eso. No les importa. Entonces yo digo que fue Nintendo of America quien baneó a... No creo. Te lo juro y lo digo por experiencias propias, que yo creo que esas cosas ni siquiera se enteran. Yo creo que Miyamoto ni siquiera sabe que banearon a Yoshida... De bueno, se enteró Miiverse. Cuando lo vio en los medios. Porque si Miyamoto se enteraba de que esas cosas pasan, al instante lo que haría es que no lo banearan. No, y le pide una disculpa, güey, que dice, sí, oye, güey, ¿sabes qué? No sabíamos. O sea, que lo han baneado ya dos veces. Imagínate. Supuestamente. Pero fíjate que me gusta mucho la actitud de Yoshida y la verdad es de que es una persona que admiro muchísimo. ¿A quién le puede caer? Yo le quiero poner un altar a Yoshida. Por algo le está yendo bien, ¿no? Exacto, es lo que le platicaba hace un rato a Irving. O sea, mucha de este camino que estamos viendo en PlayStation es precisamente esos trajeados que te caen bien. A estos trajeados como Yoshida que están tomando buenas decisiones y mucha de esa personalidad se le están inyectando a la empresa. Aquí Yoshida, por ejemplo, lo que dice cuando está hablando de que juega Nintendo, juega pues, todas las demás consolas, todas las demás plataformas, es de que finalmente, pues dice, muchas ideas nosotros las tenemos, pero también hay inspiración en muchas cosas. Entonces, no nos podemos cerrar a solo lo que nosotros estamos haciendo, sino pues también entrarle a todo. O sea, finalmente, él ahí dice, o sea, con toda sinceridad, yo juego Nintendo porque tienen muy buenos productos y pues finalmente todos estamos en el mismo barco. Porque es muy todos transparente somos también. Exacto. Sony es muy transparente. Exacto. También. ¿Y por qué ver todo como un clon o así? O sea, también hay veces que tú a lo mejor haces un clon, si así lo llamas. Mira, si le está yendo bien, y que lo haces muy bien. Si le está yendo bien ahorita a PlayStation, no es coincidencia, neta. O sea, de encargados de las cosas que realmente importan a Yoshida, a Mark Cerny, o sea, también te habla muchísimo de que las personas que están dirigiendo el pedo son personas que conocen a la perfección la industria. Entonces, claro. Eso también te habla de que no te topas con este tipo de cosas como a veces Nintendo, que le dijeron, oye, güey, Ratchet & Clank ya había sacado Mundos Esféricos antes de Mario Galaxy. Y que Miyamoto ni siquiera estaba enterado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también. Es un Ratchet. O sea, ¿cómo se come? Esas cosas te hablan también de su cereal. De su mundo, güey. No manches. Es un cereal, güey. No, y le recomendamos, ahí está el video completo. Es como más de una hora de plática entre Yoshida y Cerny. La verdad está buenísima. Buenísima. Y la. Aparte, es un inglés bien sencillo el de Yoshida, porque como lo hace así como pausadito, como el de Iwata, es un inglés bien, bien sencillito. Oigan, Fatal Frame Wii U. Sí, yo ya estoy acabando el primero otra vez. Fuck you, Tecmo Koei. En el instante en que vi esa nota, Fatal Frame regresa a Wii U. Aún no sabemos si va a llegar a Occidente. Obviamente va a llegar a Japón. No, ahorita. Pasados. Pero yo creo que sí llega a Occidente. En ese instante, yo me metí hacia PlayStation Network a comprar los tres Battle Frames, así, yo los necesito. Tranquilo, tranquilo. Respira, pues Jorge. Compra tu Wii U japonés para que lo puedas comprar. Les adelanto una mala noticia. No va a llegar a América. No. Ok. Pues Tecmo todavía tiene ahí contrato con Nintendo, al igual que Sega, con su Sonic. Y, El hecho de que Samus tenga su traje de Other M no es coincidencia, güey. Uh-huh. O sea, el hecho de que en Smash el traje de Samus es de Other M, y de que en Zelda pues va a salir Hyrule Warriors, y de que todo eso pues también te habla de que hay un nuevo Metroid en desarrollo por Tecmo, güey. No manches, no. Sí, güey, sí, te lo juro, güey. Que la boca se te haga chicharrón, ya sé, como wey, le dije, o sea, a obviamente Irving. No puedo confirmar esto, pero les aseguro que si en E3 anuncian un Metroid, va a ser una pendejada de estas hechas por Tecmo. ¿Uno te de Irem 2? Oye, sí. ¿Sabes qué pasó? Ya sé, güey. Horrible. Pasó yo... Nintendo Direct. ¿Qué pasó con Hyrule Warriors, güey? Que ya no se ha dicho nada. ¿Te importa? Qué bueno que no se ha dicho nada, güey. Quiero que se... Estoy pero esperando Nintendo... que ustedes me digan, o ya dijeron que se canceló. No, Nintendo así lo hace. ¿Va a ser cancelado? ¿Es en serio? No, Nintendo así lo hace. Habla de un juego y se calla un año, güey. Van a sacar Dynasty Warriors edición Smash Bros. Oye, ¿ya viste el de Gundam? Guácala, güey, y lo van a hacer con Link. No, mames, güey. No, neta, chingado. Estaba esperando en sus caras el que me dijeran, Jorge, ya lo cancelaron, ¿no te acuerdas? No, así, chinga, ¿no? Tu madre, no, güey. Hyrule Warriors multiconsola, güey. Viera la cara triste. Viera no, la cara güey. Triste de Asher en me este momento. Me caga Tecmo, güey, me caga. Güey, maldito el perro día, güey, en que se pusieron a trabajar en Metroid, güey. Y el hecho de que todavía nos falte otro puto Metroid hecho por ellos, me vomito en tus Metroid, oye, Tecmo. Ash, si levantamos un anti-Kickstarter, levantar para regresarle el dinero de la demanda a Tecmo Koei y que ya no haga pedimos Metroid, pedimos firmas en Change.org. Retro Studios, por favor. Por favor, hagan algo retro, por favor. Mira, mira que si me ponen un remake para Wii U de la trilogía Prime y un nuevo Metroid de Tecmo, me quedo con el remake de Prime. Seguro, yo también, güey. Y ¿sabes qué? Si anuncian que estoy equivocado en E3, ese pinche día en E3 nos vamos de peda todos. Ojalá. Mira, Asher, acuérdate que eres el antiprofeta y ya te pasó con el Gamepad. No creas, eso solo me ha pasado dos veces. Te pasó con el Gamepad y con Smash. Sí. Esperemos que la tercera equivocación de Asher ojalá, sea cabrón, en Metroid de Tecmo. Ojalá, güey. Y sea una trilogía de equivocaciones, güey. Ya, con eso cierras. Y con eso cierras el ciclo. No. Ya nada más para irnos, pues ahí el imbécil de Peña Nieto y todo su equipo, tenemos el peligro de la ley de telecomunicaciones para los videojuegos, que aquí mi compadre Emilio podrá hablarnos a detalle de esta onda. Sí. Que sí se confirmó, ¿verdad? Lo de la clasificación, ¿o no? Lo que pasa es que hay un... De hecho, eso es una... Es como un pequeño huequillo que hay en el proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. Ley Federal de las Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. Donde, bueno, vimos en la semana que hubo manifestaciones, en los medios se estaba hablando de eso, se pidió la opinión de la gente. Porque al parecer, pues esto como... Y estaría como cortando la libertad al acceso de contenidos en México, que te pudieran estar revisando sin necesidad de permisos especiales, órdenes. Pero entre todo esto que uno diría, pues quizá no afecta directamente a los videojuegos, o quizá ni siquiera indirectamente, hay un apartado. Un artículo, el famoso artículo quinto transitorio, que del que ya todo el mundo está hablando. Donde menciona acerca de que entre la difusión que se podría hacer en los medios de los videojuegos, esto estaría, digamos, relegado únicamente a aquellos contenidos que hubiesen sido aprobados por algo muy misterioso que sería como un organismo que dependería del gobierno federal. Están hablando de un reglamento. Y la diferencia entre un reglamento y una ley es de que el reglamento ni siquiera pasa por la Cámara de Diputados. Eso es directamente del presidente. Es directamente del Ejecutivo. Entonces, aquí explicaba el maestro en Derecho, Rodrigo Díez. Él explicaba que aquí el problema es de que podría haber de alguna manera censura. Al momento de que si tiene que pasar a fuerzas por este organismo, por esta clasificación, podría haber censura de algunos contenidos que quizá el gobierno no considere. Yo creo que ni siquiera se iban a tomar el tiempo de eso. A mí lo que me causa ni más, saben más de qué temor, hablan, no saben. Cabrón. Lo que me causa más temor es que, como toda la burocracia mexicana, güey, cada vez que vengan a traer un tráiler y nosotros lo queramos publicar, o que venga un juego que se tenga que distribuir. Yo pensé que un tráiler. Sí, un tráiler. Que también un tráiler con juegos adentro que vayan a distribuir, que digan, pues vamos a hacerlo por el debido proceso, para que se catalogue y se clasifique, y son 3 meses, güey. A mí lo que sí, no. A mí lo que me da un poquito de esperanza es que en este anteproyecto, en esa parte que concierne a los videojuegos y a la clasificación, que dependería del gobierno federal, que solamente se menciona a televisión del Ejecutivo, y sería, radio. Más bien. Esto no habla de los medios digitales en internet como nosotros. Entonces, en teoría, si esto llegase a pasar, en Atomics podríamos seguir no promocionando, podríamos seguir publicando lo que quisiéramos de juegos chinos, de juegos que salgan en México, de juegos gringos. Pero las mentadas de madre que le mando a ese güey podrían ser publicadas, o ya podría, él podría censurar si todo, ¿no? Que tu Twitter pues está lleno de eso, güey. Aquí fíjate que hay yo creo que también no es para alarmarnos un poco, en el sentido de que ya lo comentaba por ahí alguien, dejó alguien un muy buen comentario ahí en nuestro post, alguien que pues estudia derecho, y dice que quizá la censura no fuera tanto, en caso de que hubiera censura por a través de este mecanismo de clasificación, no iría tanto a lo mejor a los grandes juegos como un Call of Duty o un Mario o incluso un Grand Theft Auto, que son polémicos, sino más bien a contenidos que al gobierno quizá sí le pudieran hacer un poquito de ruido, como por ahí veíamos Call of Juarez, que había por ahí un poco de incomodidad que o sea, a nosotros quizá no nos importa el juego. Recon, oye, ¿sabes qué o Ghost Recon, o cosas que quizá, o incluso un juego que independiente mexicano, que, o sea, un estudio independiente que utilice los videojuegos como medio de comunicación para quejarse del gobierno, para hacer protesta en contra del gobierno a través de un juego de Flash o de móvil o de lo que quieras. Porque... eso sí, el gobierno fácil te lo reprime. Y lo que decía aquí el maestro Díez es que precisamente aquí el atropello a los derechos humanos es de que los videojuegos son un medio de expresión y se podría censurar ciertos contenidos que al gobierno no quisiera que nos llegara. Estarían censurando la libertad de expresión, porque lo que él dice es los videojuegos al estar defendidos por el copyright están en el mismo nivel que el cine, que un libro, que la literatura, que los libros. Entonces sería como que hagan de cuenta como en la España franquista, que cualquier libro que tú quisieras comprar, primero lo tenía que aprobar el gobierno, o que tú querías mandar una carta y tenían que ver el contenido. Entonces imagínate que hiciéramos algo así como, por ejemplo, con la música, ¿no? Que la música no pudiese salir algo que hablas en contra de quizá del gobierno, de algunas prácticas, de empresas, algo así, lo cual no pasa en México, que bueno. Podemos ver las películas que queramos, rentarlas, comprarlas, bajarlas, verlas en el cine y eso. Ahora no hay problema. ¿Por qué los videojuegos deberían ser diferente al cine o a la música? Pues porque los consideran como animales distintos. Sí, o sea, claro. Aparte como en nada honroso primer lugar de Latinoamérica, de ¿no? Como dijo la diputada. Que... o sea, que ya cuestiones de impuestos, de que vayan a subir impuestos. Que le pongan impuesto de clasificación, güey, no manches, güey. Me muero, me muero, güey. Que te lleguen 3 meses tarde los juegos. No mames, no mames. Si de por sí luego no llegan a tiempo, imagínate que luego todavía tuviesen que pasar por todos estos filtros. Y aparte. Que te vendían un pinche hologramita de clasificación que te cueste otros 100 varos. Como el pinche en el vino, güey. Como el del vino, güey, ajá. Un hologramita ahí que te peguen clasificación A, clasificación B. Porque todos estos cosas no son gratis, o sea, ¿de dónde va a salir el dinero para que funcione ese sistema de clasificación? Para que haya un organismo de clasificación. Pues, más incluso, impuestos claro. Para los videojuegos. Impuestos, exactamente. Y no nada más los videojuegos, espérate. Los contenidos digitales. O sea, ya una suscripción de X servicio, PlayStation Plus, Netflix, Spotify, etcétera. También ahí van a entrar cosas de que van a estar distribuyendo contenido y como eso no lo pueden regular, va a ir X impuesto. No, o sea, pues se convertiría en un Brasil-México, ¿no? Sí, se convertiría en un pedo de pura pinche piratería de PC, güey. Y el problema aquí de esta ley es de que lo menciona como asumiendo que ya existe, güey. O sea, dice, o sea, es algo que ni siquiera se ha terminado de discutir, que todavía está como muy turbio, que todavía no se sabe qué está pasando, y es un hueco, o sea, como bien lo decía Irving, o sea, ni siquiera sabemos qué va a pasar con esto porque no se ha estipulado bien cómo va a ser esta clasificación. ¿Quién sugirió y eso? Este pedo, un perro ahí del verde ecologista, güey. Y el problema, ¿sabes qué, Asher? Que todas las variantes de esta ley, o sea, pues tienen ahí eso porque yo te aseguro que a los diputados o quien esté discutiendo esto ahorita ni siquiera les importa esto de los videojuegos. No tienen ni idea. La propuesta del PRD que también hicieron modificada contiene también ese artículo quinto. Mira, una cosa que debe ser como general en ese tipo de cosas es cuando están así como que pensando, y oye, ¿qué más le agregamos? Ah, videojuegos. Oye, ¿y como cuánto cuesta un juego? No, pues un juego cuesta $1,000. Pesos. Eso deben decir, todos los juegos juegan $1,000. Pues debe ser una cosa nada más de ricos, ¿no? Dale, porque nada más los ricos, sí, no va a afectar a la población en general. Esta ley de telecomunicaciones porque somos una minoría. Como dice mucho Asher, no nos pongamos en el papel de todo tiene que ver relacionado conmigo, todo el universo gira alrededor de mí como gamer. No, o sea, esta ley de telecomunicaciones cubre bastantes cosas, güey, o sea, son como 200 cuartillas y artículos. Es una subsección que ahí es una palabra que los menciona, güey. Pero que aún así, o sea, sí nos concierne, pero que no es todo el pedo. Obviamente, este es un Atomics, se está dedicado a los videojuegos, a cosas que giran alrededor de este podcast igual, y lo que más nos concierne a nosotros es este apartado. Pero pues, también como que ser conscientes de que eso es algo como que bastante delicado y que ahorita está sacudiendo el país en general. No nada más es lo de los videojuegos. O sea, yo lo digo, o sea, para que no crean que nos estamos nada más clavando así en nuestro mundo ensimismado de no me quiten mis videojuegos, no los censuren. No, o sea, les hablamos de esto porque es lo que nos concierne, pero también ustedes investiguen y vean que esto está mucho más grande. Hay muchos puntos que toca y que les afectan en su vida cotidiana, no solo en sus videojuegos. Pero es más allá, va más allá del... Digo, no somos nosotros también quienes, ni creo que estemos preparados ni tenemos, sí, exacto. Para nosotros ponernos a hablar de esto, pero no se trata de los videojuegos, se trata del internet, y más allá del internet se trata de todos los pedos que están pasando en México, de todos los problemas que tenemos como país, de todo el pedo que viene desde gobierno, desde actitud de la gente, de todo. O sea, yo creo que ahí hay un tema y hay un hay problemáticas de censura fuertísimos. O sea, sí. yo creo que aquí el pedo de que si uno de nosotros empezara a decir mamadas que empezaran realmente, no nada más mentadas de madre a EPN, sino empezar ya a soltar información que a esos güeyes realmente les doliera, no mames, nos matan al instante, güey, ¿sabes? O sea, sí. Vivimos en ese pinche país, o sea, sí. Vivimos en un, neta, en una situación donde el puto gobierno... Cualquier cosa, güey, que los que vivimos, que los ciudadanos queramos hacer, de inmediato te paran, cabrón. Pues es que hay, o sea, no es solo el gobierno, o sea, son un montón de esferas de poder de varios sectores que están finalmente moviendo los hilos. O sea, ni siquiera es solo el gobierno. No, son muchas esferas de poder ahí. Entre esas cosas que tiene que ver el sector privado, algo que a mí me desconcierta, que tan a la ligera como que te puedan presentar algo tan poco definido como esta cuestión de la clasificación. Yo armé el día de ayer una encuesta pidiendo como la opinión del público de Atomic. De hecho, ahorita lo podemos ver. Y una de mis preguntas era acerca de quién creen que se vería afectado. Y una de las razones, uno de los sectores que se vería muy afectado sobre esto, no es solamente nosotros al decir, ah, pues sabes qué, yo como consumidor me veré afectado, no sabes qué, los retailers, pobres, los publishers, o sea, le estaría dando en la torre a una parte que está ahorita muy próspera en México, en el sentido de que la industria de los videojuegos en México va en crecimiento, y lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Ajá. El hecho de que se vendan productos de manera legal puede ser bueno o puede ser malo. Es bueno. Es algo muy bueno. Entonces imagínate si... ¿Para qué quiere más comercio gris, güey? Nosotros que tenemos contacto directo con los publishers. Sería Grislandia otra vez. Sería Grislandia, güey. Y con los retailers. Y nosotros estamos viendo cómo en muchos... O sea, eso no es volveríamos al 92, güey. Algunas marcas que diríamos lo hacen mal y se venden los juegos solos. Pero nosotros nos consta que muchos retailers y publishers están haciendo su mejor esfuerzo por colocar sus juegos en México y que todavía les pongan esta traba. Y que la gente... Volverías a Fayucalandia, güey. Obviamente, ¿sí? Porque la gente con estas cosas de gravamen, con estas cosas de que los juegos no llegan a tiempo, con esas trabas que hay del gobierno para que los importen, y la gente ya no los va a comprar, obviamente va a disminuir las compras. O sea, estoy elaborando en lo que dice Irving. Está traduciendo. Ajá. No traduciendo, sino elaborando. Disminuyen las ventas, los retailers se quedan sin ventas, los publishers ya no mandan juegos a México. Vamos a tener, como dice Asher, a volver al 92 y a recurrir al mercado gris. Entonces, ay, véndeme un juego. Sí, son en 1500 pesos. Güey, pero ¿por qué? Porque no lo puedes conseguir en otro lado, güey. Porque si quiero, cabrón, y te lo vendo. Ya nada está regulado. No, y ahora vamos a ver, vamos a hacer rico a Amazon. Sí, vamos a todo lo si es que te dejan aportar. No, mejor ni lo mencionamos. No, y fíjense, que ni sepan que existe Amazon. Aquí tenemos el dato, la industria de los videojuegos en México está evaluada en 1200 millones de dólares y se confirma por 56 empresas nacionales y 10 internacionales que están moviéndolo todo. Imagínate todo lo que estás afectando con no fijarte ahí en ese detallito. Todos los FIFAs que están dentro de esos millones. Güey, FIFA es lo más vendido en México. Lo dijo el güey de EA cuando fue el evento de FIFA. Se me hace esta... ¿Qué onda con este prisma? ¿Qué onda con este prisma de... ¿Cómo chingados quieren reactivar la economía? Güey, yo lo dije. Todo está frenando, güey. Lo dije en Ya Te Digo, güey. O sea, te aseguro que de los que nos están escuchando en este podcast, ni uno solo votó por Peña, güey. Pero el pedo no era de que nosotros votáramos por él. El pedo es que nadie hizo la labor de decirle a los tíos, a la mamá, a quién sabe qué, que no votaran por ese pendejo, güey. O sea, el pedo fue precisamente de que se dejaron llevar y lo vieron muy a la ligera, se hicieron los muy indiferentes ante una situación y ahora ya nos están cogiendo en serio. Está guapo, un tiro en la nuca. Sí, un montón de gente, un montón de señoras, porque está guapo, güey. Ya se chingaron a la industria de la construcción. Ya se están chingando a la industria de la energía. Y a la de la comida, güey. Ya vendieron playas, güey. están por tirar las pinches wey, ¿Cuánto nos subieron aquí nuestro desayuno, güey? Que porque son comidas con azúcar y no sé qué. ¿Te acuerdas? Las comidas un día que de repente llegamos aquí a donde siempre compramos el café, los sándwiches, las donas de la mañana y pum, de repente que nos subieron como 5 pesos más por el impuesto que le agregaron a lo del azúcar. Oigan, también pasó con la sal, ¿no? Porque no, últimamente a todos les tengo que echar sal, güey. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Eh? No, ah, ya no están en los restaurantes. Güey, los camiones han subido como 30 varos, así. Vas aquí a Toluca, güey, ha subido un montón por los pinches impuestos. Ah, de hecho, a partir del 1 de enero que de repente quien toma autobuses foráneos y todo esto no para moverse. Qué estupidez, Vas a pagar el 16% de IVA, que no sé cuánto estudiante viaja diario, güey. O sea, qué estupidez. Pero bueno, volviendo al caso. Vamos a ver lo que nos decían el público de Atomics cuando preguntábamos 4 cosas bien sencillas. Lo primero que les preguntaba era, ¿a quién crees que pueda afectar la ley Telecom si es aprobada? El 66% dice que a todos, y esto incluye consumidores finales, publishers y pues, oye, ¿qué les voy a decir? Una de las opciones era a nadie, todo seguirá igual. Me sorprende ver un 6%. Hubo 39 personas que dijeron esto a nadie va a afectar. Neta, ese 6%, ¿en qué vergas está pensando, güey? Esos 39 votos, güey. Esos 39 votos. Y luego la segunda. Es por trolear, yo creo. La segunda pregunta, sí. La segunda pregunta dice: ¿para qué crees que sirva una regulación local en videojuegos? O sea, al local decimos esta clasificación que dependería del gobierno federal y no a la internacional que se usa. Exactamente. Del ejecutivo. El ESRB. Ahí la respuesta ganadora fue: para censurar el contenido de los videojuegos que lleguen a México. Ahora. Eso también tiene para dos lados, o sea, no todo es que se vaya eso, pero yo creo que la regulación local de videojuegos en México, conociendo la burocracia de nuestro país, sería un pedo realmente. Dejará que retrasaría todo, güey. O sea, retrasaría, es más, afectaría a la industria de tal manera, güey, que todo sería Fayucalandia, repito. O sea, afectaría de tal manera que la gente diría: no, gracias, México, y tus pendejadas. Yo compro mi juego en Amazon, yo compro mi juego con el tianguero de la esquina, yo compro mi juego con el cabrón que me lo tenga el día de lanzamiento. El Mercado Libre que se va al otro lado y lo vende ahí. Uy, los que se traen las camionetas de Laredo, ¿no? Sí, luego, la tercera pregunta. Nosotros lo vamos a terminar haciendo, yo creo. Dice, en caso de haber una regulación, ¿quién debería estar a cargo de esta? O sea, clasificar los juegos. Y dice, y ganó nadie, el sistema ESRB funciona bien. El sistema ESRB, para quien no sepa, si ustedes ven sus cajitas en sus juegos, ven que tienen una letra como E for everyone, M for mature, puede decir T for teen, A plus, de que puede ser para de 10 años en adelante. Y algo que es muy importante decir, no es por decir, en Estados Unidos cosas funcionan bien o mal, que el ESRB no es el gobierno de los Estados Unidos. No. Son es un asociaciones internacionales. De padres de familia. Son civiles y que están de cercanos a la industria de los videojuegos. Claro. Lo cual, hasta ese momento podemos decir, ¿sabes qué? Funciona. Sí, y de hecho, la ESRB fue una que de pura chiripa por Mortal Kombat quedó. Y neta por Mortal Kombat quedó ahí. Pero Sega intentó tener su propio sistema de clasificación. O sea, se intentaron varios sistemas de clasificación hasta que uno por fin pegó. Y la ESRB, si lo está haciendo en Estados Unidos, en Europa es PEGI, en Japón es Zero. ¿Cómo se llama esta madre que es en Japón? Pero ajá, también es otro mecanismo. Sistema. Yo creo que si México de aquí a que desarrollara un esquema de clasificación de juegos, puta, sería otro retraso, cabrón. Yo creo que serían fácil, y me estoy yendo leve, 6 meses de retraso de aquí a que se organiza algún pedo que sea capaz de clasificar videojuegos. En México, no hagan eso. Ya. Y ya como última la pregunta, como un antecedente de otras leyes en México, ¿crees que termine aprobándose la ley de telecomunicaciones? Y dice, fíjate, eso me da muchísima esperanza porque el 60%, 136 votos, dice no. La sociedad logrará impedirlo, güey. Y yo muy creo. Optimistas. Yo creo que también. Es una respuesta muy optimista. Mira, es muy optimista y es muy fácil nosotros estar aquí desde nuestra computadora manifestándonos y la gente se cree bien pinche activista por tuitear mamadas, güey. Se creen Aiden y la neta es que aunque sí funciona para mover, para dar a entender un concepto y para expandir una idea, realmente quien quiera expresar este tipo de inconformidades, lo que tiene que hacer es precisamente marchar, güey. Es precisamente salir a la calle. No, no crear un desmadre y romper vidrios y la chingada, pero sí hacer algo, un esfuerzo físico, güey. Algo que diga, estoy inconforme ante esta situación. Uh-huh. Hablarlo, hacer de alguna manera, expresarlo, que sea más allá de estar en su pinche monitor escribiendo desde uh-huh. su puta laptop. Y eso es algo que también nosotros muchas veces damos por un... O sea, somos como muy comodinos en decir, sí, estoy en desacuerdo, pero desde tu pinche iPhone, güey. O sea, es así como, güey, pues, si estás realmente en desacuerdo con algo, pues apoya a los que piensan como tú, güey. O sea, apoya a... Sal a la calle a cuando se trata de una marcha de darle a entender al puto gobierno que estás en contra de esa ley idiota, güey. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Y la neta es que si nosotros estamos inconformes con esta situación, hagamos algo al respecto. Yo creo que eso fue todo. Llegamos al final. Nada más sí. Nos faltan los comerciales, los anuncios parroquiales. Oye, pero como que debemos partir esto a la mitad, ¿no? Y en el medio unos comerciales y al final otros. No, digo los comerciales de nuestros contenidos. Recordarles que. Recordarles que voten por el verde ecologista. No, no. Para que salven a los patos. Que voten por Cuadri. Güey, querían salvar a los patos. No manches. ¿Qué hacer? Ahora, ¿cómo le ponemos a la barra comercial? Sí, hay que poner una barra comercial. Sí, que no, el aviso parroquial, ¿no? El aviso parroquial. El aviso parroquial. Ah, tenemos un especial en Atomics que sacamos la semana pasada. Gracias, Silvia. No fue la semana pasada. No fue especial. No, se fue esta. Para celebrar el 25 aniversario del Game Boy, hicimos una selección de 25 juegos esenciales del Game Boy que si ustedes no llegaron a jugar, todavía aún están a tiempo. Les queda tiempo de vida, tienen que hacerlo, o sea, no pueden quedarse fuera de ello. Muy interesante, además, nos estuvieron dejando sus opiniones, algunos juegos que ustedes también consideraban, oye, este es esencial, ahí los pueden ver. Y cumplió años Game Boy. Ya 25 original. Años. 25, ya felicidades, Game Boy, tan bonito. La consola más bonita que ha existido. Y no lo digo solamente por el Game Boy Tabique, sino por toda la familia de Game Boy, es lo más chingón que ha pasado en la industria, según yo. Sí. Yo también, pueden ver, la semana pasada sacamos el top 5 de franquicias que necesitan llegar a Xbox One, si es que Xbox One quiere sobrevivir. Y esta semana sacamos lo mismo para PlayStation 4. Y para los que están preguntando muy insistentemente si lo vamos a hacer para Wii U, por supuesto. Claro que sí. O sea, esto se trata no nada más de decir, ay, mi sueño dorado es ver tal juego en tal consola. No, o sea, nosotros nos pusimos a ver, oye, ¿sabes qué? Dado el antecedente de ventas y el impacto que han tenido ciertas franquicias y que pues nos saca mucho de onda no estar viendo juegos como, por ejemplo, un Wipeout. O sea, ¿por qué no hemos visto? Bueno, por Drive Club. Bueno, pero no vende. ¿Por qué no hemos visto cosas de este tipo? O sea, que podrían tener un impacto muy grande y hay mucho potencial en la consola. Es de estatus, más que... No solo status. Es de venta, sino es para dar una personalidad. Claro. Personalidad. Y eso de la personalidad, no podemos decir, ¡ay, no importa! Porque, por ejemplo, gran parte del éxito de, por ejemplo, PlayStation 4 ahorita, es la personalidad que tiene, que le han logrado imprimir a la consola, claro. a la familia y eso PlayStation. Es por ejemplo, el problema de identidad que tiene Nintendo. Claramente que a veces no sabemos como que a quién se dirige o como que qué están. Porque la gente está sacando. Tan distraída con el tema Gamepad que no logran ver Mario Gatito o los juegos que están. ¿Y qué es lo que deberían disfrutar? O sea, yo no digo, por ejemplo, que es que Bayonetta, que no sé qué, pero pues Bayonetta no es el. No es parte de la identidad de Nintendo. No es para la identidad de Nintendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tomamos en cuenta y lo armamos, pero ojo. Y también no lo tan obvio, ¿verdad? Sí, no tan obvio, como decir un God of War. God of War obviamente va a llegar a Play 4, Last of Us. Nosotros también tratábamos de, precisamente, hay cosas que, o sea, no podemos decir Halo, porque Halo... Incluso ya lo anunciaron. Ya está, o Gears of War. Ya está. Ya está. Es como, más bien nosotros decimos algo para añadir personalidad a estas nuevas consolas. Así es. Y también, Pokémon. El mini Classics de esta semana. El niño que juega Pokémon. Oye, ¿por qué los comentarios decían, no está Asher? No mames, que no vieron neta no ven los videos, güey, o qué pedo, güey. Están, ven los primeros dos minutos, yo creo. ¡Qué chafa! No está Asher. No, ahí está, ahí estábamos todos. Ahí estaba Asher, tranquilos, ahí estaba Jorge, YouTubers. Estaba Aureliano, también estaba yo. Y la verdad nos divertimos mucho. Y ¿sabes qué me encantó? Porque pues Classics se trata no nada más del juego sin crudo y los datos técnicos, sino es una cuestión muy similar a la filología. La filología es, por ejemplo, el estudio de la literatura, de la lengua y la historia. O sea, no es nada más la pura literatura. Y la situación, ¿no? O sea, como la entonces, histórica. La parte bonita de los Nintendo Classics es que hablamos no solamente del juego en sí, sino el contexto de lo que estaba en tangentes. Hasta la publicidad que se usaba. Claro. Y ahí, pues, obviamente, Pokémon fue algo que pegó muchísimo aquí en México y que tiene una historia bastante grande. Preguntábamos, oye, ¿sí es cierto? Y que Yellow es un gran momento, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y es algo que casi todo el mundo jugó. Y decíamos, oye, incluso por ejemplo el impacto que tuvieron los tazos y eso. Y decíamos, si alguien todavía se acuerda, ahí díganos. Y nos estuvieron posteando hasta las fotos de sus juegos, de sus consolas, de sus tazos. ¿Cómo se llama este compadre el que pone su... en la colcha de tigre, güey? Pero, güey, me sorprende también. Me sorprende su colección. Oye, mándanos juegos, gatito. Me sorprende su colección porque tiene cosas muy... Qué bárbaro. Un saludo a gatito mío. Con lagrimilla le hablé a Doña Sai en el Coke y le dije, oye, saca mis tazos y el otro que te vea me los das. ¿Sí los tiene? Por supuesto. Eso es todo, cabrón. Oye, a Doña Jorge. ¿Algo más, Irving? ¿O ya se acabó? Tenemos también, se acabó. Tenemos se acabó, ahí, por ahí se acabó. Una promo de Titanfall. Espero que todos hayan participado. Estábamos regalando Titanfall para Xbox 360. Sí, por ejemplo, cuando regalamos la de Xbox One, que era la edición especial, quizá mucha gente decía, yo quiero participar, pero pues si no tengo un Xbox One, porque parte, o sea, todos. Parte de la dinámica era demostrar que tenías un Xbox One, sino para qué quieres el juego. Y ahora que lo sacamos para 360, todos tienen 360, entonces se ha estado poniendo muy buena la competencia. Órale. Y ahí van a ver quién es el ganador. Ya está, banda, y pues hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast. Emilio Comunidad Reyes. Gracias, comunidad. Un saludo a todos. Irving Pérez. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana. Cianide Coque. Primera vez en vivo, muy contentos y que se repita. Un gustazo estar aquí todos. Díganos si les gustó, si las 5 les parece una buena hora. Claro. Díganos cualquier comentario. Y la neta es que se andan arreglando para la fiesta al rato. Ahorita, ¿no? Andan preparándose es que, para la peda. Es que ya huele a viernes. Ya abrieron la primera chela. Ya están con la y bueno. Precopeo, ¿no? Ya está, precopeo. Están en el precopeo. Siempre tan propio, Irving, con tus términos. Sí, precopeo, ¿sí? ¿Sí? Se le dice así. La primera chela, güey. El precopeo. Hasta luego. Yo soy Asher, bye. Bye, bye. Never grow up. Never grow up.